Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 26. Les bien. Habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bayou. Muy feliz. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Rengo? Terrible, bien. Hubo un rebrote. Eso mismo, estaba cagando, creo. Sí, un rebrote, y así que hubo hartos que están por contacto estrecho ahí encerrados, pero nada, todo bien. Nada que no sea novedoso. Sí, pero vengo, yo solo espero Santiago, o acá en Santiago, capaz que están manipulando los datos, están ahí borrando lo que escribe la mano, lo borra el codo. Uy, eso me suena a campaña de... A la campaña mala me suena eso. Continuamos con nuestro gran challenge de ver películas del terror. Algo que no es un cliché en esta fecha. Nadie hace este tipo de algo completamente original de Freak and Freaks Entertainment. Exacto. Corporation. Patentado por nosotros, así que espero que nadie lo copie. Y elegimos octubre, así por wear, no podía hacer. ¿Sí? No, hicimos octubre. Imagina, tiramos una moneda. Cara en octubre y sello eran todos los otros meses. Salió cara, bro. Cayó al medio la cayó al medio. Pero weón, es muy mala cueva. Así que aquí estamos. Le hemos dado como nunca. Sí. Yo esta vez he estado, pero como relojito, todos los días he visto una película por lo menos de terror. En algunos casos se me pasó la mano, vi como cuatro. Pero ya son detalles. Y creo que anduve mejor que la vez que traté de hacer esto hace como 3 o 4 años atrás, que llegué al día 15, pero había dos días que me salté, después tuve que ver dos películas, en este no. Sí, yo el año pasado lo intenté también, y también había fallado un par de días, así como que ya hoy día no alcanzo, ya filo. Pero no, este año en gran parte por la pandemia, pero... Grande la pandemia. Cooperando ella en eso. Sí, bueno, eso sí. Pero por lo menos ya... He avanzado. Perfecto. Entonces, como siempre, comienzo yo. Sí. Ya, como dije el capítulo anterior, yo tenía ahí un pack de Blu-ray llamado Classic Monster Universal Essential Collection. Una wea así. Very, very, very, very professional. Exit. Hay que poner unos sonitos de exit. Y este pack traía 8 clásicos del terror de Universal. Y voy a partir con el primero principal, el gran Drácula de 1931. Esta película la vi el día 9 de octubre. Yo las coloco con fecha. Y ahí vi a gran Bela Lugosi como Drácula. Y la película la encontré, o sea, primero que todo la vi en Blu-ray. Así fue, una bella película en Blu-ray. Oye, la calidad de Blu-ray, que uno consume tanta piratería. ¿Ya? Hay que decirlo, que la imagen espectacular. Verdad, la imagen espectacular, y lo digo al tiro, es genial ver este tipo de películas antiguas porque no tiene muchos cortes, no hay tanto así plano secuencia, cosas así estrafalarias, sino que son cortes más pausados, más tranquilos, las transiciones de una toma a otra o de una escena a otra son más suaves. Entonces encuentro que es genial el hecho de apreciar el cine así como en su inicio. Como que ahora el cine está hecho, si no te aburrí, si no pasan cosas en menos de 5 minutos y con cada 5 minutos te aburrí, aquí es más tranquilo, es más elegante, me gusta eso. En este caso nos tomamos menos con la historia típica de Drácula, en la que llega al castillo de nuestro conde, porque el hombre compró unos terrenitos, el hombre que los viene raíces, Drácula y los viene raíces en Inglaterra. Y decía acentuarse. Sí, sí. Sí, sí, sí. O asentarse. Depende, ¿qué weá querés decir? Que se va a ir a vivir a Inglaterra el weón. Asentarse. Se va a ir a asentarse ya. Y entonces fue a asentar el weón y compró una silla. Ya. Y en Inglaterra llega el muchachito ahí, tranquilito, haciéndose el galán. Eso es otra weá que me sorprende. Que las películas antiguas tenían ya como 40 años y eran los galanes. Y las actrices protagonistas o coprotagonistas eran bastante más jóvenes. Eso como que se da puro Funaki. Sí, se podría decir. Bueno, pero no estamos muy lejos de eso. No. Actualmente. No diría que Funaki porque las actrices se ven que son mayores de edad, no son cabras chicas. No, pero a lo que voy es la diferencia de edad, pues. Pero no estamos todavía tan lejos, onda, por ejemplo. Todavía sigue siendo lo. Por ejemplo, en. Esa weá de Tarantino, la última, el Once Upon a Time in Hollywood. ¿Ya? Ahí el protagonista tiene como 50. Ya, sí, en ese caso, sí. Sí. O sea, ¿por qué lo decís tú por el. No, por tanto el DiCaprio la, como la relación de Sharon Tate con. Ah, yo pensé con la relación de Sharon Tate con Polanski. No, yo también lo digo por quiénes son las figuras, qué son los galanes. Ya, sí. ¿Y quiénes son las galanas? Sí, es que se ven más jóvenes los hueones ahora. Sí, pero es que esos hueones viven de eso, po. O el maquillaje es muy bueno. También los buenos vienen de eso. La otra, hace poquito salieron las fotos de Brad Pitt ahí con sus 50 y tantos, y que el weón se ve más joven que yo. Yo estoy hecho mierda. Oye, volviendo al tema del conde Drácula, entonces aquí llega nuestro conde y se nos enamora el muchacho, pero a la mala. Y empieza aquí el temita de andar mordiendo chiquilla. Ahí está mal Drácula, sería mal visto Drácula en estos tiempos, yo creo que no podría proliferar Drácula. Y en base es como lo típico de historia de Drácula, ¿no? Siento que es como más piola acá, es como esta historia es como más piola, igual lo encuentro más fría la historia. Pero como que es como muy fría comparándola con que ese mismo año, el 31, y a la par se estaba filmando Drácula en español, que esa es la weá más divertida de todo la western. Se filma Drácula y a la vez está filmando Drácula. Yo no entiendo por qué, no lo investigué. Ahí sí que ahí tírenme la oreja. No investigué por qué no doblaron la. No, yo creo que en ese tiempo no se podía doblar. Quizá era un tema técnico. Yo creo que tiene que ser por eso. Y se hizo la película de nuevo, pero con actores hispanohablantes, porque había una mezcla entre español y mexicano. Pero su acento no era tan claro. Quizás la parte que más rara de todo y más divertida es que uno de los actores en alguna parte dice, oh, ahí viene un murciélago. Y esa parte la retrocedí y dice murciélago. Y esa parte la encontré de maravilla. Yo creo que no la corrigieron. Sí, yo creo que no la corrigieron porque el director tenía puro tiene un nombre de gringo. Entonces yo creo que uno dijo, ah, esa guay murciélago. esta guay pasa. Total. Yo creo que menos. Todos los actores que. Me imagino que los actores hispanohablantes de esa película. También manejaban en inglés, entonces era como un detalle nomás, un venezolano que está hablando así. Pero la encontré, me gustó mucho más y le puse mejor nota a la versión española. Siento que tiene más onda Drácula español. Siento que la película cambia como tiene su tono latino, ¿cachái? Como el Drácula. Sí, sentí que el Drácula, el de Bela Lugosi es como más. Es como todo más cuadrado. Sentí como que era como una obra, como que estuviera viendo una obra de teatro. En cambio, cuando vi Drácula en español, o el Drácula en español, lo encontré más como cine. Sentía que estaban actuando mucho mejor. Más que para la cámara, más que para un público como de un teatro. Es que yo eso te. Creo que a ti te había escuchado, cosa. Pues de que se supone que de hecho es mejor valorada la español. Parece que, no me acuerdo bien, sí, parece que tiene, por lo menos en el Letterboxd. Lo otro que me gustó mucho de la versión española es que ayuda con los detalles que le faltan a la versión original. ¿Ya? Por ejemplo, cosas como, no sé, Drácula en un momento desaparece y te explican aquí que Drácula desapareció porque se fue a la casa. Pero son detalles que quedan en el aire en la versión en inglés y en la español como que te cierran. Como que son más que te cierran. Oye, ¿y en español, en la versión en español, el Bela Lugosi, ¿sí habla en español? No, es otro. Son todos actores distintos. Ah, ya, ni pero siquiera. Pero son las mismas locaciones y se usan algunos planos de la versión en inglés. Ah, ya. Son las mismas locaciones, todo igual, son la misma casa, todo. Incluso era entrete porque al hecho de estar viéndola. Bueno, la tuve que ver con subtítulos en inglés. Ya. Venían pegados, parece, los subtítulos en inglés. Y. Lo otro entretenido que a medida que yo iba viendo la película decía, era como que oye, esta weá la habían leí, yo la había escuchado. Y era como que en el fondo era como, oye, como que entiendo muy bien inglés. Porque eran los mismos diálogos, entonces esa weá era muy entretenida, como los mismos diálogos, me gustó, eso sí me gustó ese detalle, como que los weones se preocuparon por los detalles, por agregarte esas cositas, esos detalles de cosas que sentía yo que quedaban en el aire en la Drácula, en la original, exacto. Así que me gustó, pero no es mi preferida de este pack. No es mi preferida de este pack. Así que eso es mi día 9, vi las dos versiones, la en inglés y la español de Drácula. Pero es una buena versión, o sea, me gustó. Me gustó. Así que eso. ¿Sigo yo? Sí. Sigo yo. Sigo yo con mi película de ese mismo día, que fue Ready or Not. La vi. Oh, ya, perfecto. Me gustó, me gusta. Está pegando fuerte esa actriz. Está pegando fuerte esa actriz, man. Sí, la Samara Weaver, creo que se llama. Sí. Además, bueno, es guapa también ella. Sí, es guapa también. Sí, no, pero y el grito culiado que tiene de terror es bacán. Puta, me acuerdo poco, pero sí. Yo sí me acuerdo, me persigue hasta en la pesadilla. Que tiene como un grito de terror así como que. Bien. Como de pájaro, pájaro Angry Bird. Refréscame la historia. Ya. La historia se trata de que esta chiquilla se casa con un chiquillo que tiene mucha plata. Y como que la familia está como un poquito reticente, como que sienten que está casándose por interés. Pero la chiquilla está interesada en casarse con el gallo, como que igual quiere seguir. Aunque uno al principio como que piensa igual que puede ser por interés. Sí. Que tiene un momento al principio que uno piensa eso. Sí, uno al principio piensa en eso por cómo te presentan el tema de que ella como que quería casarse. Y como que el gallo no quería que se casaran con él. Pero la galla como que insistió porque... Y ahí te explican de que igual la galla como que quería formar una familia porque nunca había tenido una familia como tal. Siempre porque ella era de un orfanato y te ponen su trasfondo de por qué ella era tan insistente en eso. Y el gallo tampoco se quería casar. No, pues por eso, el gallo como que le decía que no quería mucho y como que incluso en el momento ya del matrimonio le dice, oye, este es como el momento de arrepentirse. Yo me he arrepentido. Ya, pues, la película parte con eso. Y los gallos tienen mucha plata porque tienen juegos de mesa. Me caí en la risa con eso. Como que la fortuna de ellos fue gracias a los juegos de azar y a los juegos de mesa y a todo lo que fue también la venta de armamento y de cacería. Como que esa era la de dónde sacaron tanta plata. Y te comentan de que la película, de hecho, parte con eso, con una escena corta. Te comentan que hay una tradición dentro de la familia al momento de casarse, y esa tradición es jugar. Pero, y dentro de los juegos está el ajedrez, está el backgammon, el ludo, el uno, el twister. Pero uno de los juegos que de repente sale, que es como muy mala wea que salga ahí al azar, es jugar a la escondida. Pero la diferencia es que aquí quien se tiene que esconder es la novia, y el resto la tiene que buscar para matarla. Porque si no la encuentran, todos ellos van a morir. Les va a caer una maldición. Esa es como O sea, que no es que si no la encuentran, es que si no la matan, o sea, están obligados a matarla. Si no la encuentran, porque te dan a entender eso, como que tiene que haber como un ritual si la encuentran. Y bueno, a matarla. Ah, sí, pero tienes que matarla. Pero es que puta, ahí no me quedó muy claro, porque dan a entender que hay que matarla. Pero también dan a entender de que si no muere ella, muere el novio. Como una wea así. No me quedó muy clara esa parte. Yo siempre entendí que o la mataban. O sea, toda la familia se dedica a buscarla y tienen que matarla. Porque si no, la maldición va a caer en la familia. Que ese es el tema. Están obligados a asesinarla. Sí, hacer el ritual final. Hacer el ritual, exacto. Y de eso es la película, pues es que es súper entretenida, weón. Yo esperaba un horror flick más oscuro, sí, me lo imaginaba más oscuro, me lo imaginaba un poco más truculento quizá. Y no, es súper entretenida la weá de ver, es como que está todo el rato, todo el rato está avanzando la película, todo el rato te está metiendo cuestiones que te mantienen atento a, no a la historia, sino al ritmo. Yo creo que el tema está en que, por ejemplo, comparando una weá que no es bueno, pero comparando, ¿sí? A mí se me imagina un poco a este tipo de películas como Your Next. Bueno, Your Next, que, no me acuerdo bien. Esto de la familia que se reunían. Ya, sí, también me acordé de eso. Y al final eran atacados por alguien y la novia era la que mejor se manejaba. Porque sí, porque ella había tenido como muchas clases de supervivencia. El papá era acuático. Sí, el papá era acuático. Y era buena esa película también. Sí. No, esa película es peliculaza. Your Next es peliculaza porque tú no cachai lo que va ahí. Y cuando la veí, es como, hola, te enamoráis de la película. De la protagonista, que mamá es una protagonista súper atípica en estas películas. Sí, verdad. Y aquí se da un poco eso, porque al principio todo parte como hueveo. Sí. Ya lo voy a esconder, pero ya cuando empiezan los primeros ataques, ya la weá se va poniendo brilla. Y tiene un par de humor que son muy buenas también, son hilarantes. Sí, el humor negro que tiene bien rico. Sí. Así que eso, sé que entrete a verla. Aquí descubrís que los juegos de mesa sí son parte del diablo, que es muy malévolo todo eso. La película te explica todo, te explica el tema de cómo consiguieron todo ese dinero, te explican el tema de por qué era el casamiento, y es una película muy feminista. De esas películas que terminan de ¡oh, qué hago! Sí, y lo otro que de verdad que entrete, y sobre todo véanla con gente, no la vean solo. Sí, véanla con más personas. Sí, esta película es súper entrete de ver así como para reírse en grupo. Sí, sí. Es como, pero si la ven solo, igual la van a pasar bien. Sí, yo la vi solo. Sí, yo la vi en grupo, pero virtual. Pero siento que en grupo funcionaría caleta. Sí. No, yo la pasé súper. Tiene un humor que es bien entretenido, un ritmo que es súper rápido y tiene un final que me gustó mucho. El final es muy bueno. Sí, al menos a gusto mío. Sí, no voy a decir nada, pero sí. Ya, así que eso. Ready or Not, del 2019, no está en ninguna plataforma, así que hay que bajarla nomás. Ah, ¿no está en ninguna? Chuta, pensé que podía estar en Amazon. Ah, parece que. Puta, es que me sale aquí que está en Amazon US. No estoy seguro si estará en Amazon. Ya, sigo yo. Día 10 de octubre, vi Frankenstein. Del año 1931. Ya. Películas. Dirigida por el gran James Wood. James Wood, que es un crack. Tengo por aquí, justo mirando un libro sobre James Wood. Algún día lo voy a leer. Otra cosa que algún día voy a leer también. Y protagonizada por Boris Karloff. Otro crack también, Boris Karloff. Por ahí tengo su biografía. También algún día lo voy a leer. Y aquí nos cuenta la historia de Henry Frankenstein, que es este científico que a través de reunir partes de cadáver, él forma a este monstruo y le va a dar vida. Y una parte me gusta porque cuando se topa con el científico, el científico le dice, oye, pero ¿cuál es el secreto de despertar a una persona muerta? Le dice, no, es que esta no es una persona, son como varias personas, porque en el fondo yo armé este puzzle, yo le saqué son distintas partes de cadáveres, le dice, mira la mano, está toda cosida, así que esto no es que despertaron un cadáver, sino que el buen armó distintos cadáveres y creó un ser humano. Y bueno, ahí está la parte que son estas típicas historias que todos conocemos, en la que Frankenstein vive, pero hubo una equivocación al momento de sacar el cerebro bueno de una persona inteligente y todo, sacaron el cerebro de una persona, de un delincuente. Ya, no sabía que era la película. Sí, te estoy spoileando todo. Así, no. Sí, es que el libro es distinto. Ah, yo no he leído, yo tengo ese problema, no leo ni Drácula, no leo Frankenstein. Ya, entonces, yo sí leí Frankenstein y según recuerdo no había una explicación del cerebro. Ah, ya, bueno, aquí lo explican. De variar de nuevo contando como el hoyo de la película. Me gusta porque cuando parte la película te hacen una explicación de que esta es una película, es como el tema, yo creo que por el tema ético de los cadáveres y de revivir personas y de Dios. Ya. Te hacen toda una explicación de que esta es como una metáfora de una persona que quería como transformarse como un dios y bla, bla, bla, bla. Y eso te lo explican, así como público. Esto es como que son como un minuto y medio que una persona aparece, un actor que aparece como en tres películas. Y te hace explicación al principio. Como para pa, como pasó a izarte la película. ¿Te imaginas esa wea así como en películas horrible, rancia, weón? Así Holocausto Caníbal, esto es una película. Y ahora los cabros chicos, ¿qué? Los cabros chicos, 5 años viendo esas películas, bro. No les dan nada. Y de eso va Frankenstein en el fondo. Me gustó caleta porque me gusta mucho ese mensaje que hay sobre ser los humanos jugando a ser Dios. Sí. Y cómo eso en el fondo al final te trae consecuencias. Y esa guarda encontré genial para la época, para todo. Eso me gustó caleta. Lo otro que me gustó mucho, bueno, el Frank está ahí en la raja. Está hecho acá, me gusta. Además que el tipo uno ya es parte de la vida de uno, porque uno conoce a este Frank está ahí de Karloff. Me sorprende que mataron a una niña. Eso lo encontré también. Súper rupturista. Porque no, así como que esa wea ahora es como que tú decís, no, perritos y niños, no sí. Los mates, no, espérate. Y aquí no, el weón como que ahoga una cabra chica. Así. Sí, en el libro, puta, en el libro no me acuerdo. Sí, parece que también sucede eso. Sorry, sí, spoileo algunas cosas, pero esta wea es del 31, o sea, no, ni siquiera muchas personas. Ni siquiera creo que muchas personas ni siquiera la van a ver. Y de verdad, de todas las películas que hablo aquí, yo por lo menos véanlas, o sea, desde un tiempo véanlas, pero son películas que duran entre una hora y cinco minutos, una hora, menos de una hora y media. Mira, y de verdad que son geniales. Yo la pasé bien, o sea, con Drácula no la pasé tan bien, pero con Frankenstein sí. Frankenstein se ganó ahí varias más estrellitas, porque creo que a Drácula le puse 3, a Drácula en español le puse 3,5 y a Frankenstein le puse 4, si no me equivoco. O 3,5 también. Por ahí estoy entre 3,5 y 4. No estoy completamente seguro. Pero me gustó bastante. Genial, sí, está bien hecha. Es que aquí hay un tema. Y este tema lo vamos a tener con todo este tipo de películas. Los finales. Los finales son horribles. Terminan muy abrupto y como que tú siempre esperáis como algo más. Entonces, ¿dais como ese epílogo de lo que pasó? Mira, yo. Yo me leí Frankenstein y a mí el libro me gusta harto. No he visto Frankenstein, la película del Universal, pero vi hace poco la adaptación de Danny Boyle, creo que se llama este director, en una obra de teatro que actúa el Cucumberbatch. ¿Ya? Y es la raja. Es muy bueno esa adaptación de teatro. Sí, de Frankenstein. Frankenstein de Danny Boyle. ¿La descargaste? No, es que justo fue durante la pandemia que la dieron de forma gratuita. Pero YouTube. Tiene que estar por ahí, tiene que estar. De más que está por ahí, pero yo la vi en YouTube en esa vez que la dieron como había que verla en ese día solamente. Sí. Y no, era la raja la adaptación, era la producción, era toda zorra, donde te mostraban como un tren armado con weas de efectos prácticos. Después que te armaban la cabaña, era muy bacán como hacían todo. Hasta hacían llover, pues sí, era toda zorra el la obra. El teatro, weón. La obra de weones con lata para hacer lluvia. Hacían llover los weones. Ahí manguereando los culiados. Hacían lata, caído. No, pero en serio, también esa adaptación la encontré buena. Además, igual es un libro largo relativamente, bueno, no tan largo como otras weas, pero te lo resumen en una hora. Bueno. Como la película, como tu sí, yo hasta ahora les recomiendo que vean Drácula en español, versión español, de verdad que es memorable. Frankenstein, de verdad, está muy bien hecha. Y luego de eso, en la noche, dije, vamos a ver otra película, que el día no termina, y me puse Vi Madre, del año 2016, película chilena. Ah, ya, yo estaba pensando en la coreana. No, película chilena, Madre, protagonizada por Daniela Ramírez, Amanda, de la comedia. No la cacho. En esta historia tenemos a nuestra protagonista que... No me interesa el nombre. La protagonista, la cual tiene un hijo, Martín, el hijo es autista. y ya estaba la cagada, no sabe qué hacer con el cabro chico. Lleva una vida así como muy sufrida, digamos, en el sentido de que es complejo. Yo me imagino que de ese complejo ya lo había con una persona que autista o Asperger, que tiene que tener alguna las mañitas. Las mañitas, se entiende, ¿no? Sí. Que diga que son mañosos, que tienen este problema, ¿cachai? Y que tienen que son las personas que día a día tienen que convivir con esto, que son los familiares. Y el marido de ella pasa viajando, le cuesta mucho controlar a este chico. Un día está en el supermercado, debe ser el Jumbo, me imagino, porque tenía harta variedad, no era el supermercado. Tenía su pasillo de la comida internacional, ¿hay cachado? Tenía la selección internacional. Es la raja ese pasillo del Jumbo. tenía dos pasillos para puro copete, así copete, vino carito. Y justo se topa con una persona que calma, el cabro chico quiere sacar algo y empieza, y la galla lo empieza a retar, y el cabro chico deja la mea cagar, se empieza a botar todo. Y de repente llega una persona y le habla en un idioma medio raro y el cabro chico se calma. Y la señora le pasa lo que el cabro chico quería, que era algo que estaba como muy arriba, una caja de chocolate. Y ahí la galla quedó la cagá. Oh, que ya. ¿Qué le dijo? No, le dijo que ya era filipina, si no me equivoco. Y ya se va para la casa, y habla con el marido y le cuenta toda la situación. Y el marido dice: oye, pero ¿cómo no contrataste a la señora que era como reponedora o hacía el aseo, parece, en el supermercado? Entonces le dice: oye, le vamos a pagar mucho mejor que para hacer aseo o reponer. Así que anda a buscarla al tiro, porque si controla al carro chico va a ser un alivio para ti. Y ahí la contratan todo el tema y ahí ya empiezan los problemas. Al principio todo bien, que le habla en filipino, pero el cabro chico empieza a hablar en filipino también. Y ahí como que el cabro chico se porta bien, todo, pero igual es como rara, ¿cachai? Como mamá no tiene mucho contacto, siempre está con la nana. Entonces, el punto de inflexión, como le llamo yo, es cuando la Ignacia Alamán, típico. Dije, pero Ignacia Alamán. Después voy a explicar por qué aparece Ignacia Alamán. Le dice que hay un traductor del teléfono que le va a traducir del idioma del filipino al español. Al chileno. Al chileno, exacto. Y ahí, cuando la buena empieza a traducir, la nana le habla y esta empieza como piola a traducir, como que la nana le está diciendo que no lo quieren. Que van, y la galla está embarazada, entonces que van a querer al nuevo hijo, que no lo van a querer, y eso es lo que le está diciendo, ¿cachai? Y ahí va la cuestión, y ahí van sucediendo distintas cosas. ¿Por qué trabaja Denise Alaman? Porque esta película está hecha por la productora Sobras. ¿Y quién está detrás de Sobras? El productor Nicolás López. Después me di cuenta que Nicolás López era el productor de la película. Y ahí, todo me casa, por eso tanto bueno. Por eso la wea anti-inmigrante. Respecto a la película, debo decir que es una soberana mierda. De verdad, la encontré muy mala. Muy mala. La Maika dijo: no, si igual me tenía metido. No, la wea mala. Mala, mala, pero mala esta wea. Esta wea son de la 10. No la vean. Se llama Madre del 2016. No vean esta mierda. Y no estoy sesgado porque esté Nicolás López. No. Pero la wea es mala. Mala. No, porque hay cosas. ¿Por qué es mala? Yo entiendo que una película de el 31, del 70, incluso principio de los 80, y de los 80, termine de golpe y abruptamente, y como que quedéis como ahí como raro. Pero una película que termina abruptamente y ni siquiera te expliquen los motivos de por qué están pasando ciertas weas, es como, me hiciste perder una hora y media, weón, para no explicarme la wea que yo quería saber, que era que por qué estaba pasando eso. No voy a decir que era eso, pero ¿por qué estaba pasando eso? O sea, como, weón, o sea, la weá mala, mala, de verdad, muy mala. Así que no vean esta mierda, de verdad. Ahí, no vean ahí esta estoy viendo, mierda. Le pusiste estrella y media. Sí, bacán esa weá. Y no sé, le voy a poner cero estrella, la weá no sé. Pero no, malísima, de verdad. Ha sido lo más malo que he visto en este ciclo de películas. De verdad, lo más malo. Muy bajo. No vean esta wea, de verdad, muy mala. Así que para que vean que no solo vemos películas buenas, también vemos películas malas, porque somos unos masoquistas de mierda. Así que eso. Terminé como el hoyo el día. En vez de ver esa, vean Madre, la coreana. La película coreana de, La tengo ahí, la tengo ahí. ¿Algún día esa la wea es buena? Incluso Madre del Darren Aronofsky. No, también. También es buena, pero puta, esa es que nunca la he vuelto a ver. No, es que mucha. Es que sabes que esa película coreana la encuentro pretenciosa. Sí, la encuentro obvia. De verdad que la encuentro obvia. En cuanto al mensaje. Porque yo siento que otro es el mensaje. Es que, puta, hay dos mensajes, encuentro yo. Para mí el mensaje. Uno es hacerlo medio bíblico, pero el otro es hacer el tema de la creación de tu obra. Ah, no, yo lo veo siempre como una historia de. De pareja. Ya. Siempre la vi como una relación que se estaba quebrando, ¿verdad? Que no había manera de salvarle toda la cuestión. Ya. No, yo la veía más como el tema de una creación, cómo tú creas una obra y cómo tu obra va quedando en el olvido, básicamente, porque tú te empezás a meter en otras cosas y vais dejando proyectos inconclusos. No sé, lo sentía más así. Oye, no metamos otras películas que después soy pero Madre tiene una de las escenas culiadas más crudas, que más incómoda y que menos me han dejado ganas de volver a verla, que es la escena de la guagua. Me imaginaba que era esa escena, ¿no? Esa escena culiada, weón. Te digo el tiro que yo te diría que hay otra película que una vez vi que hice la misma que con Madre. Me mandé una pedazo. Hice lo mismo que con Frankenstein y Madre. Me mandé pedazo de película. Veo Cinema Paraíso. Pedazo de película. Lloré, me emocioné, todo. Y después veo otra película que no la voy a nombrar porque no le voy a dar publicidad porque es una mierda de película también. Sí, ya sé cuál es. Sí, que tenía escenas que eran. Oh, loco, o sea, que mal. O sea. Una, y después leo una entrevista al director y Juan diciendo que todo lo que hizo era en fondo para dar a conocer los males de la vida. Esa weá la hacen para hacerse publicidad gratuita, encuentro yo como mira, tenés ojos muy violentos. Sin ningún sentido, Juan, sin ningún sentido. Así que por eso contigo lo hablaré, pero no lo voy a nombrar porque no le voy a dar publicidad a esa weá, porque no quiero que gente vaya a ver esa mierda y que después diga, oh, por culpa de estos huevones vi este bodrio culiado que no tiene ni un sentido. Que solo es puro morbo, ¿no? Ya, eso nomás. Pasemos a ver tu día. ¿Qué viste? ¿Qué viste tú? Yo al siguiente día vi The Final Girls. Me mantuve viendo. ¿Viste The Final Girls? Sí. Sí. Me mantuve viendo películas de terror livianitas. Sí, pero piola. Es piola, es que es entretenida. Esta película se trata de que está una chiquilla que su mamá fue famosa como dentro de las Scream Girls. Dame un segundo. ¿Sabes qué? Lo mejor que tiene esta película es que actúa la Thaisa Farmiga. ¿Ya? Muy guapa Thaisa Farmiga. Ella es de American Horror Story, la chica de Sí, de ahí y yo la cachaba. ¿Por qué yo la cachaba? O sea, yo la conozco porque una está Thaisa Farmiga y también está Vera Farmiga, que es su hermana mayor. Ya, no sabía que estaba la hermana mayor. No, actúa en esa película, probablemente tal. La hermana mayor es la mamá de Norman Bates, en la serie. Ah, ya. Ella es muy guapa también. Que son muy guapas, las dos son muy guapas. Ese es el tema. Hay una familia de. La familia. Bueno, ¿quién es? No, eso no me nada. Ya. Y además que ella está ligada al terror por el American. Porque ella, yo me acuerdo que las primeras veces que la vi fuera por la American Horror Story. Sí, sí, de ahí. Yo sé que no me podía acordar de dónde la vi, viste, sí, pues de ahí va, ahora que lo decía. Dale nomás con la reseña, que iba bien. The Final Girls es una película que trata sobre esta chiquilla que es la hija de una actriz que fue famosa por su rol como chica gritona de las películas de terror, de estas típicas películas de terror ochenteras slasher. Scream Queen. Era como una Scream Queen la mamá. Y por eso era famosa. ¿Es Scream Queen o Queen Scream? No, es Scream Queen. Ya, Scream. Sorry. Sí, no, reina de los gritos, de terror. Sí. Y por eso era como famosa la mamá. Y hay un accidente, lamentablemente, y se muere la mamá. Queda la chiquilla. La chiquilla como que igual quedó marcada, obviamente, por esta cuestión. Como que ahí te marca la película que... como el trasfondo de esta chiquilla, como quedó pegada en cuanto a lo que fue el legado de su mamá. Y a esta chiquilla la invita a un ciclo de cine para que ella esté en Halloween, para mostrar esa película de terror. Y ella como que no tenía muchas ganas, así que va igual a la película porque, puta, va... Ah, sí, es porque el weón que crea el ciclo de cine le ofrece hacerle todas las tareas de un ramo en el que ella leía como el hoyo. Así que ya, ella va a esa película, pero mientras está viendo la película empieza como a sentirse incómoda porque está viendo a la mamá en la película, wey, como que todavía se siente mal por esa weá. Así que va saliendo de la sala de teatro y de pronto comienza un incendio. Así es que estos gallos encuentran que la mejor salida es como por la pantalla. No sé por qué. Y al hacer eso, porque como que rajan el paño del proyector, que había como una puerta detrás de ese paño del proyector, porque las otras puertas estaban como atascadas, aparecen de pronto como en un bosque. Y en el bosque de pronto llega una camioneta y les dice: oye, ¿cómo podemos llegar al camping no sé cuánto del terror? Y ahí quedan como todos como medio colgados. Y ahí cachai que los weones se metieron dentro de la película. Por eso, la historia es como súper loca, es weona, pero es entrete en esa idea. Me gustó mucho la idea como original de que estos gallos, este grupo de jóvenes, se mete al mundo de ficción. Y por eso, obviamente, al estar dentro de ellos de una película que ellos ya cachan de los 80s, van a empezar a hacerte notar cuáles son los típicos clichés de los slasher ochenteros. Y entonces, ¿cómo poder derrotar al villano de esta película para poder sobrevivir a la película, para poder terminar y despertar y devolverse a su mundo? Y no sé, si es que lo encontré entrete, me gustó harto, pero siento que es tímida para hacer una parodia de un slasher ochentero. Siento que faltaron weas. Que yo creo que está dictando. Está entre el público joven. Sí, está mucho más dirigido al teenager. Y un poco del público adulto que le gustan estas cosas. Yo siento que son estas típicas películas de slasher que tienen una cosa distinta, que es una variación nomás de la cuestión y te cuentan una historia. Porque aquí la variación, sí, es que lo van a entrar a la película probablemente tal. Sí. Como la variación. Lo demás sigue siendo todo lo mismo. Tenía el mismo. Tenía un poco este villano en esta película que es como una especie de Jason. De Jason, sí. Un poco Jason, Michael Myers, son estos buenos que. Incluso Freddy Krueger, que son estos asesinos seriales que al final terminan. Ya no son humanos los buenos, sino sí, que son como buenos paranormales, así como superhombres que no los matan nunca, que no se mueren nunca. Entonces también pasa un poco eso con el villano acá. Sí, pero eso, siento que le faltó esa weá. Me hubiera gustado un poquito más de gore, de efecto práctico, de. Ya. De... No, es que yo creo que ahí la hubiesen censurado y la hubiesen tirado. Es que esa es la weá, pues sé de que es por eso, sí se entiende. Porque aquí se nota que es como más hecho para mayores de 13, como que está hecho así la película. Pero el personaje de la Gaia que es como la loca, la que quiere a cada rato mostrar las tetas, esa galla, esa me vendió más la película que todo el resto. La escena de baile, esa weona es la raja. Y lo otro que me gustó es la relación mamá-hija. Eso mismo quería decir yo. Esa weá también es muy bacán. Pega fuerte, porque te cuentan al principio la historia de ella y después se la vuelve a ver y cómo se va dando la relación y como la mamá como que va diciendo weas como que en la película como que es tonta, como que ese tipo de weas, y ya le va, sí, como que le va subiendo el autoestima. Sí, y no solo eso, sino que también te va mostrando que pese a de que era un personaje de película, sigue manteniendo como esas características de la mamá que ella le gustaban, o como que ella sentía que su mamá pudo llegar a tener. Y te explican también, de hecho, que la mamá no fue como la gran actriz, que básicamente eran estas actrices de estas películas, no tuvo una gran carrera, sino que quedó con marcas por cosas como esta, pero que la hacía bien. Y esa weá me gustó harto también. Como que te dan a entender que esta weá nunca iba a ganarse un Oscar, pero que lo que hacía ella era algo bonito y era algo bueno. Así que eso. Que sí. O sea, la gente que nos gusta las películas de terror, recordamos a la actriz de la Sí, po, pero es que eso voy, de que no va a ser una actriz que va a ganarse Oscar, que va a ser recordada con una gran carrera, pero sí que va a ser recordada por sus fans, que va a ser recordada por las cosas que ella hacía y que la hacía bien. Es como la Jessica Lange, en ese sentido. Sí, deja seca. Sí. Que ahora tiene más cariño por los más jóvenes por la serie de American Horror Story, pero. Y vieja seca, vieja guapa, weón. Se sí. Tiene súper bien. Entonces, pero no, y pedazo actriz la galla, además. Sí, tiene más película. Cabo de miedo. Oh, esa no la he visto, pero sí, te caché que la viste. Así que eso, me gustó harto The Final Gears. No es la gran película, no es la mejor de las que he visto en octubre, pero es bonita de ver. Qué entrete. Sí. Bueno, me entretenía. Mi piola. Hora y media. Como me historia súper original. Final que me gustó. Así que eso, véanla. Final Girls. Pues. No está en ninguna plataforma tampoco, así que hay que bajarla. Me parece que la van a subir a Amazon luego. Una cuestión así, había leído. Ah, genial. Bueno. Sí. Ya. Este es mi día más fructífero. Cuatro películas. Vi cuatro películas. Ya. Que no quiere decir que haya visto buenas películas. Primero parto viendo La Momia, año 1932. Tenemos aquí en el papel de la momia al gran Boris Karloff. Película nos cuenta que la vi también pensando mucho en La Momia del 99, que más acción como para nosotros es la gran momia, y que a mí encuentro muy entretenida. Incluso hasta La Momia Retorna también la encuentro entretenida. Me gusta, no sé por qué, pero sobre todo La Momia 1 me gusta caleta. La Momia 2 no, todavía no aparece la Roca, es la 3. No, en la 2 aparece la Roca. Ah, pero aparece al final. Al principio y al final. Ya, sí, sí. Nos cuenta ya, la ahora sí, sí me acuerdo. Toda la cuestión. Ya. Esa fue la primera película de la Roca, ¿cierto? Sí. Ya, primera. dale nomás. En La Momia, entonces nos cuentan que desentierran a esta momia, para la redundancia, y encuentran al lado un cofre donde están el libro, el papiro de para revivir muertos. Entonces uno de los tipos se pone, lo descifra, le dicen que no lo abra, la típica, no abre todo, ya no te preocupes, bueno, qué importa, weá. Lo abre y lo empieza a traducir y lee algunas palabras y ahí despierta la momia. Y en esa que despierta la momia, se lleva el papiro, este papel, y la otra persona queda como loca. Después de eso llega el profesor de todo el tema y pasan como 10 años. Y en estos 10 años están a punto de irse los ingleses para la casita. Y están a punto de irse para la casa y llega, digamos, la momia. Imhotep. Yeah. Llega se puso un nombre, me imagino que egipcio. Y les dice a los tipos que él sabe dónde está. Hay una tumba. Para que le la vayan como a echar un vistazo. Como que él le va a dar las indicaciones que no tienes que excavar. Ya. Yeah. Y ahí los tipos excavan y todo el tema y encuentran a Onoxanamun. Que es el amor de Imhotep. Y el tema de esta película se basa en eso más que todo, que es el fondo, pasar el alma de Onoxanamun, digamos, a un cuerpo humano. Ese es como más o menos el tema. Y ahí se va el otro fondo de la película, todo el tema. Yo particularmente encuentro que es como la que menos me gusta y la más flojita de las 8 películas que he visto de terror en este pack. Ya. Fue como que la historia no me convenció tanto. Creo que la historia no me gustó. Me gustaba más la historia en La Momia, propiamente tal. Se entiende también. Son generaciones distintas. Pero acá como que me faltó la momia. Esa es la weá. ¿Dónde está la momia? ¿Dónde está la momia? Como que no aparece momia, una momia como tal, así moviéndolo las vendajes. Al principio, al principio. Ya. Yeah. Es la momia que vuelve loco al ayudante del profesor, que después ya no aparece más porque se hizo viejo y se retiró. Y después el hijo es el que toma digamos, el que se vuelve el arqueólogo. El tema está en eso. El tema está en que aparece al principio la momia, pero después ya la momia probablemente no es la momia, sino que ya es el weón con un cuerpo no vendado, ¿cachai? Con un cuerpo ya más armadito, que es un poco como se va armando el cuerpo de la momia en la momia del 99. Eso. No es mala, pero no es de las mejorcitas. Yo encuentro que es la más débil de todas. Ya. En mi ranking es la más débil de todas. Luego de eso, sobre la misma, me dedico a ver El Hombre Invisible, del 33. Ya. También está dirigida por James Ward. No, los actores son más desconocidos. Para esta película, solo tengo mi amor absoluto al Hombre Invisible. Mi amor absoluto, de verdad, película culiada. Buena, pero buena. O sea, los efectos especiales, weón, 33 hacían esos efectos especiales que yo los vine a ver en el Chapulín Colorado, weón, hace como... Ayer vi esa weá en el Chapulín Colorado. No, de verdad que impresionante. Yo creo que la gente tenía que quedar vuelta loca cuando se sacaba los vendajes y no había nadie. No había nadie. Me gustó mucho. Bueno, el Hombre Invisible es este científico que vuelve su cuerpo invisible base a una droga, creo que india, y el tema es que no sabe cómo recuperar el cuerpo, cómo va a recuperar el cuerpo. El gran problema que tiene esa droga es que se hicieron unos documentos en el cual decía que la droga tenía un efecto secundario y era que las personas se alteraban. Como que les daba como la ira, como que les volvía la ira, andaban enojados. Ese es como su efecto secundario. Andaba enojado. Sí, como que tenía como que le habían inyectado unos perros y como que los perros les había como que andaban mordiendo gente, andaban con rabia. Exacto, una wea así. Entonces, en este caso, el Hombre Invisible se le ocurre la mejor idea de que va a matar a poderosos. Como que puede matar poderosos, que puede como robar bancos, como que esa es la cuestión. Como que se empieza a volver como loco en la cuestión. Ya. Y le pide la ayuda a un amigo. Dice: oye, amiguito, mira, tengo el mejor negocio. Vamos a matar a medio mundo, weón. Y vamos a ser ricos y vamos a tener el control de todo. Vamos a matar, me gusta porque cuando dice vamos a matar tanto a ricos como a pobres, porque la weá tiene que ser equitativa. Yo no lo puedo decir, la cagó, dije yo, un weón que hace eso, yo digo, ¿cómo lo voy a cuestionar, weón? Si me está matando a ricos y a pobres, la weá está equilibrada, dije, ¿cómo lo voy a cuestionar? Más o menos esa es la historia, entiéndase que la historia son bien sencillas la historia. Y a mí el apartado técnico me encantó. Me encantó también aquí que es muy parecido en cuanto al Frankenstein, porque está todo el tema de la ética. De la ética de una, de experimentar con tu cuerpo, digamos, o el cuerpo de cualquiera. Esta cuestión de que te volviste invisible, que no te podéis ver. Está el tema del hecho de que en el fondo esto es como un poder. ¿Y cómo lo voy a usar? ¿Cachai? Este tema de que el buen lo quiere usar para el mal, todo el tema, de verdad que me encantó toda esa parte ética que está detrás de la historia del Hombre Invisible. La hueá buena, o sea, es que de verdad muy buena, muy buena. Me gusta eso, sí, que tenga ese enfoque, que no sea como toda la Hombre Invisible después, que ya se trata sobre un acechador hacia una galla. Ah, ya sé. Que es como la violencia personificada en alguien. Aquí no, es como ya de nuevo la violencia personificada, pero contra el sistema. Y lo otro que me gusta mucho también es cómo los buenos ya, si tenemos tal Hombre Invisible, hay un weón que no lo vemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para capturar a este weón? ¿Por qué no lo vemos, po? Entonces, ¿qué? En base a... No es como ahora, po. No tenéis cámara, no tenéis infrarrojo, no tenéis una weá, ¿cachai? Tenéis que ideártela. Entonces, no sé, de repente, weón, ya vamos a ir 100 policías caminando, abrazados. Y una wea así, weón, son puras weas weonas, pero que para la época, ¿qué otra wea iba a hacer? Ya, disparémosla al aire. Entonces la wea es muy buena, weón. Eso wea lo encontraba muy buena. Había otra que los buenos iban con... Ya, vamos, voy a contarle el plan de lo que vamos a hacer para atrapar al Hombre Invisible. Pero antes, estos 5 weones van a caminar por la habitación con una red. Eso es lo que había. Ya, no hay nadie. Esa weá era espectacular. Weón, la weá buena. Así, genial. Yo la amé. De verdad, para mí, de este pack de 8 películas, para mí es mi número 1. Me gustó. Ah, ya, es que mucho, pensé que era Frankenstein. No. Y creo que el Hombre Invisible, en cuanto, una por los efectos especiales, uno por la historia, y siento que es la que cierra mejor en el puto final. Ya. Yeah. Es que es la siento la que el final tiene un mensaje. Siento que tiene un mensaje, que ese mensaje me lo encontré genial, lo encontré bacán. Y los efectos especiales, que yo creo que eso es lo que más me marcó. Yo siento que la gente la tiene que haber pasado tan bien, o tiene que haber sufrido tanto, por el hecho de que Juan desaparecía. Pues yo dije, ¿qué weón van a hacer? No, Juan desaparecía. Era impresionante esa cuestión para la época, estamos hablando del 33. Sí. Ya, iba a tirar un chiste muy horrible. Qué bueno que mi lado bueno dijo, no hagas una estupidez. Ya, ese fue El Hombre Invisible. Después, en la nochecita, dije, vamos a ver otra película, démosle bueno. Y ahí vi Terrifier, del 2016. Esta es la historia. Pero lo primero que me impresionó en los créditos es que estaba hecho por crowdfunding. ¿Por quién? Así que, crowdfunding, ya. Sí, crowdfunding. Sí. Y me, de nuevo dije, puta la weá, no haber metido plata en esta weá estaría en los créditos. Ya, de nuevo. Oye, a todo esto, ¿sabéis que iban a sacar segunda parte? ¿O ya sacaron segunda parte? ¿O va a salir luego la segunda parte del documental gigante de película de terror? Ya. ¿Va a ser un documental de 4 horas y media? Sí, sí. Van a ser, no sé si ya la tienen lista la segunda parte o la van a sacar luego la segunda parte. Así que, verdad, voy a averiguar eso de ahí. Voy a estar escribiendo porque quiero ser parte de poner una lupita. De los créditos. Che, quiero salir los créditos. Ya, y aquí en Terrifier, ya, esto para variar son esta película. Tiene como asesino en serie. Yeah. Hay un asesino en serie que se viste como payaso y este es otro tipo de payaso distinto a los que ya conocemos. Con un maquillaje que yo ya lo conocía. O sea, el personaje probablemente tal. Aquí se llama. De. El payaso se llama de. O sea, tiene un nombre también, como típico. Pero cachacara todo. Siempre las películas de terror, estos personajes que después las máscaras se vuelven populares y todo ese tipo de cosas, tienen un nombre en particular. Ya, no, para... no recuerdo. Todos tienen. Todas las máscaras de terror, por Jigsaw, todos esos tienen nombres particulares. Que después tú los conocés. Sí. Los conocés por su nombre. Entonces ni siquiera sabéis qué nombre tienen. No, los buenos tienen nombre, pues sí, la wea es así. Y. Aquí, bueno, lo primero, debo decir que las actuaciones son horribles. En general, las actuaciones son como el hoyo. Muy, muy. Muy, muy malas. Se nota que. O eran actores así como. Que estaban comenzando. O realmente, derechamente, no eran actores y quizás estaban cubriendo favores. Ya. Aquí el. Se llama Art the Clown. Como el arte del payaso. Art the Clown. La historia parte en que está este weón pintándose la cara. Se está pintando la cara y está metiendo cuchillos, sierras, pistolas, de toda la weá dentro de una bolsa. Y sale a la calle. Luego en la calle tenemos dos chicas. Están en Halloween. Que se están yendo para la casa y antes de irse para la casa deciden hasta me escopetea y deciden irse a comer a comer en un restaurante y en ese que estaban en el auto, o sea que estaban afuera del auto, se toman con el payaso y una de las minas le dice, oye, sé que mi amiga quiere salir contigo, te quiere conocer, y la otra, oye, como estoy diciendo, weá, no sabemos quién es. Ya de ahí el gallo como que desaparece, ella llega al restaurante, están comiendo pizza y el payaso está al frente de la mina y la queda mirando a una de ellas. Siempre era la morena. Como la morena la queda mirando. Ya, la morena estaba para la cagada. Así que, ¿qué onda el bueno? Y la otra mina, la rubia, va y se sienta en las piernas del payaso y se empieza a sacar selfie. Yeah. Así una wea muy lógica en la vida, ir a sentarse en los pies de un desconocido. Sí, disfrazado de payaso. Disfrazado de payaso, así para el hoyo. Y se empieza a sacar selfie y toda la cuestión. Y después de eso, la amiga le dice, oye, pero como si esa wea, todo el tema. Y de repente el payaso se acerca donde la morena. Y le da como una. El weón no, saca una moneda, saca un anillo culeado, estos de la. Estas weas de. Estas weas de sorpresa. Ya. Y de estos huevos culeados plásticos sorpresa, ya le da. Y se acerca a la galla y le da el anillo. Y la mina, así la otra amiga está cagada la risa y le coloca el anillo en el dedo. De ahí el weón se va al baño y del baño, como el dueño del restaurante, lo echa cagando. Dice que se vaya, que no venga a hacer wea acá. Ya después de eso, ellas se van al auto y el auto está pinchado. Y el después caché que en el baño el weón como que con caca escribió algo. Así como la weá, hacer como la escena como ¡ah! Ni siquiera las muertes que vienen después son tan horrendas como la weá y el weón escribió así, ¡ah! Yeah. Me acordé de ese mensaje que decía no hay papel con fuego. eso quiso decir el payasín. Y ya luego de eso, las minas ya llegan al auto y están con una ruedita pincha. Y de ahí, el payaso se pone a matar a los buenos en el restaurante. Como que pasa esa escena, luego van de las minas. Enojado porque no había confort. Porque no había confort, exacto. Y de ahí las minas están arriba del auto y una de las minas quiere ir a orinar. Y justo aparece un weón, sale un weón como de una como fábrica, está fumando y la mina dice, oye, ¿sabes que puedo ocupar el baño? Y el weón le dice, no, que no le puede ocupar el baño porque él no es el dueño de la empresa, bla, bla, bla. Puta, no puede. Sí, weón. Mira, y la mina... Yo le hubiese dicho, no, que pase nomás. Y la otra sí. Mina viene y le grita, déjela pasar, porque ella sabe, ella le va a pagar muy bien, le dice la otra buena pesada. Sí, ahora buena maricona. Y de ahí, la galla entra al... Entra esa cuestión. Y más encima están esperando, ella llama a la hermana, para que la venga a buscar, como tenía la rueda pinchada, llama a la hermana y le dice, oye, es que ven a buscarme y toda la cuestión. Y de ahí ella entra a este sucucho y de ahí ya empieza a quedar la cagada. Ahí ya cacháis pondera la película, o sea, la película es súper predecible. Sí. ¿Quién va a morir después? ¿Quién va a morir después? Pero igual me sorprendió en quién iba a quedar viva. Eso no lo esperaba. La hermana. O sea, lo esperaba, pero hasta la mitad. Como que, puta, yo pensé que iban a quedar más vivos. La película la encontré mala. ¿Sabes qué? Verdad, otra película que también la encontré mala, weón. No, es que así no se puede. De verdad, la película, según por lo que entendí, parece que había sido como pasar un cortometraje, no sé, algo intentado leyendo. Parece que no, estoy leyendo otra wea, pero se nota que le falta, que le faltó más historia a la película. Como que sentí que no me estaban contando la historia tan bien. Bueno, yeah. Lo mismo, siento que lo mismo que siente la gente cuando me escucha comentar las películas. Y hablar de las películas, siento que es lo que yo vi en esta película. Ahora, sí sabía que era famosa esta wea. Va a tener segunda parte, no recuerdo si la va a estrenar este año o el próximo, pero va a tener segunda parte porque el personaje se hizo como personaje popular de las películas de terror, ¿cachai? Ya. Yeah. Y así con una sola película se hizo popular. Puta, así es la wea, como si sí, la wea. No, yo está, nunca no, lo había escuchado, la verdad. No hay donde mucho sacar. Yeah. No hay donde mucho sacar. Así que yo, la verdad, aléjense de esta wea. Ya. Yeah. Oye, solo a todo esto, yo quiero... sí, dile. Esta, en particular, a diferencia de Madre, que Madre no la vean por ninguna wea, esta wea solo yo se la recomiendo a gente que le gusta el terror, le gusta el cine de terror, y en el fondo digáis, puta, ya la he visto toda, me falta ver algo, ya ve esta wea, ¿cachai? Además que dura como una hora 24, entonces eso igual es agradable en el sentido que la wea es una wea mala pero corta. Sí. Donde estoy comentando recién de que era un corto, había estaba como basado en cortometraje, me acordé de un cortometraje que vi también hace poquito, que es del ¿sí? mismo director de Host, de esa película que hablé la ¿sí? semana pasada, de que está hecha como por Zoom. Y ese documental se, o sea, ese documental, ese cortometraje se llama Salt, como sal. ¿Ya? Ya. Dura 2 minutos y puta la wea buena. ¿Es terrorífico? Terrorífico, en 2 minutos te venden una película entera. Lo voy a contar, no, está en YouTube y lo pueden ver ahí, y ahí se va a ver que los efectos son bacanes. Está basado en el típico mito demoníaco de que tú, si te ponías un círculo de sal alrededor tuyo, te cuidáis de los demonios, de los malos espíritus. Sí. Y aquí el corto parte con que hay una mamá que tiene a su cabro chico en cama, está enfermo el cabro chico y lo tiene como... están rodeados los dos de sal. Y está como todo así como... están como en guerra, básicamente. Como que están parapetados en ese lugar, entre varias cajas ocupadas y cosas así. Y de pronto el cabro chico empieza como un ataque de asma. Así que la mamá parte corriendo, agarra un pote de sal gigante, así grande, de estos de sal lobos de 1 kilo. Yeah. Y... parte corriendo hacia otra sala. No, espera, no. Es un saco, pero de sal de pichilemo, así para la cagada. Cagüil, así para la cagada. No, la vieja parte corriendo. Bueno, la vieja es una cabra, una galla de unos 30 y algo, Lola. Y parte corriendo a buscar el medicamento para el cabro chico. Y se pone sal alrededor y ¡pah! Llega un monstruo culeado, un demonio culeado de como de sombra y choca con la wea. Y tú veías al monstruo culeado ahí tratando de entrar al círculo de sombra. O sea, al círculo de sal en la raja el efecto culeado que usan. Pero dura 2 minutos nomás este documental. La galla, este cortometraje, dale con documental. Y ya pues la galla entonces tiene que llegar hasta la otra wea, así es que como que espera que el demonio como que se distraiga un rato. Se distrae el weón, parte corriendo de nuevo, agarra la weá del asma, se hace el círculo, pero en eso bota un ventilador. Y el ventilador empieza a tirar aire y empieza a remover el círculo de sal. Se remueve el círculo de sal, parte corriendo a buscar al cabro chico. Estos demonios como que no atraviesan las paredes, sino como que tienen que romper las puertas nomás. ¿Sí? Pesca al cabro chico y el cabro chico para llevarse al hospital, porque el cabro chico ya estaba mal a pesar de que le pone salbutamol. Y se mete al auto, se va, antes de meterse al auto obviamente hace un círculo de sal alrededor porque el auto no está prendiendo y el demonio está afuera todo el rato intentando entrar al auto y se pone a llover y ahí termina el cortometraje. La wea buena. Creo que lo vi. Creo que sí lo he visto. Ya, probablemente, porque se hizo súper famoso ese cortometraje, ganó en su momento. Ya que estamos hablando de cortometrajes de terror, también hay uno que después se transformó en película, que era esa galla que apagaba la luz y prendía la luz. Y cuando apagaba la luz, se veía el monstruo. Sí, que se acercaba. Y que se acercaba. Esa weá también era para... ¡Oye, qué bueno ese cortometraje, sí! Puta, que da susto esa weá. Porque al principio todo veía el monstruo, pero cuando lo veis de cerca... Y después se transformó en película, weón. Es genial esa weá. Para esos weones que les pasa que hacen cortometraje y después la weá se convierte en película. Ya, sigamos por favor, que estamos hablando de mí, no de ti. Sí, no sé qué es. Oye, bueno, después me tenéis que mandar todos esos cortometrajes, los links. Ya, vale. Ese yo lo pillé en YouTube. Para agregarlos después en la web. Ya, entonces te refer, como le digo, si te gusta el terror, amante el terror, vela. Si no, digamos, sáltala. No la veré. Luego de eso, ya dije yo, queda poquito para que termine el día. Veamos lo último, que lo terminamos viendo el otro día, pero ya partimos el 11. Entonces, y vi 47 meters down uncaged. Porque esta weá no está en español. Que son 47 metros bajo el agua, una weá así. Y uncaged, que no sé qué significa uncaged. Sin jaula. Ya, eso puede ser, entonces, sin jaula. Del 2019, esta película es del 2019. Y él no es la continuación, pero ya en la... No es la continuación, digamos... ¿Directa? No es continuación directa a la primera, ¿cachai? Solo tiene el nombre nomás. Ya, es como un spin-off. Sí, pero sí, una wea así, un spin-off. Digamos que es como una especie de spin-off, pero con otra historia culiada que nada que ver, solo tiene el nombre nomás. Ni siquiera sé si bajan 47 metros, ni siquiera lo nombran, a diferencia de la película original que sí lo nombran. Y estas películas son las que me gustan a mí porque tienen a uno de los personajes de terror más bacanes que encuentro yo y que me gustan mucho este tipo de películas porque siento que igual siempre sale algo nuevo, algo provechoso o algo que le da su gustito. Ya. Y son los tiburones. Esta película hay tiburones. Sí, yo sé de que tú tenías esa fascinación con el cine de tiburón. Sí, no sé por qué me gusta caleta la película de tiburones. Sí, me da risa esa wea. Y me entretengo caleta la película de tiburones. Y este caso incluso, por lo menos dos oportunidades debo haber saltado, porque me dio susto la wea. Me acordé de ti también. Sabía que venía el salto o te olvidabas de la wea y venía ese maldito como así el jump. Saltaba y ahí. Y aquí la película, la historia es que están en México, son unos gringos en México que no entiendo, parece que los papás se juntaron porque la mamá es afrodescendiente y el papá es blanco descendiente y una niña es de un color y la otra es de otro color y se llevan como mal, van en la misma escuela, le hacen bullying a la amiga, a la blanca le hacen bullying. Y a la rubia le hacen bullying mejor porque dicen para que se entienda. Otras rubias. Y la hermana, la morena, no, como que no la pesca. Como que no la pesca mucho. Y una le dice, ay, esa no es tu hermana. Y la mina le dice, no, no es mi hermana. Y de ahí se suben al auto con la mamá. Y la Ellie dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué vais toda mojada? Porque le han tirado a una piscina. Y la mina como que no quieren hablar. Y ahí el papá le dice a las chicas en el fondo que les pagó como un crucero para ir a ver tiburones. ¿Cómo está, güey? Ah, lo viola, así como para relajarse. Sí, para relajarse y para que estén ahí todo el tema. La cosa es que ellas llegan a este crucero y llegan las amigas, porque la morena iba a salir con las amigas. Entonces llegan las amigas en un jeep, típico jeep, que tiene todo, todos tenemos, que los papás nos pagaron. Y le dicen llaman a la morena y le dicen, oye, flaca, ya, vamos, güey, a otro lado, como te dijiste, con estos buenos pernos, toda la cuestión. Ya, dicen, ya, dame un segundo. Llega a hablar con la hermana, le dice, oye, soy que... ¿Para qué te vayas a ir con estas buenas que te hacen bullying? Ándate con nosotras. Somos mejores. Y la... Ya, dice la mina, ya vamos. Y ahí las minas parten para otro lado, que no sabéis para dónde, qué wea. Bueno, están ni para dónde van, pero parten como más un poquito de selvita, y de ahí llegan a una parte donde hay como un foso, donde es como un lago, y hay como una wea de madera, como típicas weas de maderas que están en los lagos en Estados Unidos, para que la gente se suba ahí y descanse tomando el sol. Aquí está, pero no llega el sol, sino que están ahí. Y ahí descubrís que están los equipos del papá, porque el papá descubrió unas cuevas que eran como un cementerio azteca, una wea así, ¿ya? Que está con agua, que por debido a que el agua subió y todo el tema, con los años, se inundó. Entonces descubrieron eso hace poco, y una de las chicas fue a verlo, que es la única que sabe dónde está, y la otra le dice, oye, ya, vamos a conocerlo, y me impresiona que todas sepan bucear, una hueá impresionante también, lo que uno aprende cuando es chico. Y ahí van a ver este cementerio bajo el agua, que es muy bonito, no tengo nada que decir, muy bonito, todo bien, perfecto, hasta que se toman con un pescado culeo, que estos pescaditos que no ven, que son ciegos y toda la cuestión, y que se ven bonitos porque se ven transparentes, se ven bonitos, y en una de esas justo el pescado como que, oh, qué pescado más bonito, y como que ataca a la mina, así como que le hace a una de las minas una demanda de atacar, y la mina se echa para atrás, pega con una roca, y es que a la pura cagada, así como que se empieza a derrumbar parte de este cementerio bajo el agua. Sí, cuando estamos de lo mejor, así como que se levanta mucho el polvo, polvo suspensivo en el agua. Sí. No, tiene un nombre esa wea, pero no me acuerdo en este momento. Polvo. Y de repente. Polvo submarino. Polvo submarino. Que no es de otro polvo. No. Estamos viendo películas de terror. No de... Pero no, es que uno no sabe el estado en que va la película de terror. La gente no sabe cómo va la película. Es que hay alguna de terror que puta muestra cualquier wea. Y estamos de lo mejor, y en esa como oscuridad, entre comillas, que hay, así como con el polvo, y se ve la silueta de un tiburón. No, conche tu madre, esto se va a poner bueno. Y ya están las minas, ya, todas se comunican, todo bien, ya estamos todo lo mejor. Ya van como nadando un poco, y se toman con uno de los chicos que trabaja con el papá de ella. Y le dice, oh, no, ¿qué están haciendo aquí? No, es que nos perdimos. O sea, que la compañera botó la weá y dejó la mea cagada, dijo, y no podemos escapar por el donde entramos porque se derrumbó. Ya le dice, no se preocupen, yo tengo aquí como un hilo, o sea, como la soguita, que vamos a seguir y vamos a escapar. Y en esa que dice escapar, pasa el tiburón y le corta la cabeza de unas. Y ahí queda la caga, y ahí se empieza a quedar la media suerte. Y ahí ya bueno, lo mismo desde siempre, película de tiburones, que las minas tienen que escapar, lograr, digamos, salir del tema. Y de a poco van a atacar, el tiburón va atacando y se va a tratar de comer a una, a otra. Yo me no, iba a decir otra wea, pero mejor no, de comer. Y me gustó la película, ¿sí? Me gustó, me entretuve. El anterior también me entretuve. Pero los tiburones son mejores. El tiburón, en la primera era más palpico la wea. Y encima los buenos fueron maricones con el final. El final es la final de la primera es un final maricón, pero maricón. Y aquí también sé que el final es verdad para el hoyo. Sé que de verdad me encantaría spoiler la película. Creo que está en Amazon. Esta está en Amazon. Pero yeah, preferí ver la pirata por los subtítulos, que en Amazon no están en amarillo como me gustan a mí. Ah, dije, pero la no, y a veces Amazon tiene problemas de idioma, como que a veces no tiene subtítulos en español, solo en portugués, o a veces ah, no, no tiene. Nunca me ha pasado. Nunca Sí, me ha a mí me pasado. pasó con una película, no me acuerdo cuál. Ah, ya. Y la cosa es que, de verdad que. Puta, en algún momento, cuando toque quizás spoilear algo, me gustaría mucho spoilear, porque de verdad que. Me gustó al final, o sea, así que me tuvo así como. ¡Oh! Así como. ¡Oh, sí! Me tuvo. Me ¡Gano tuvo. el tiburón! Me convenció a la película, yo creo que puede pasar eso. No, no, no. Pero me gustan estas películas, no. Porque son películas que no espero mucho y encuentro que me entregan más de lo que. De lo nada que espero. Así. Entonces. Así que no, me gustó. La recomiendo si les gustan los tiburoncitos y quieren sufrir ahí una hora y media. Buena película. Entretenida película. Ese es el tema. Entretenida. No sé si es buena película, pero entretenida película. Mira, si Me para gusta. mí una película, aunque sea mala técnicamente, si entretenida, es buena. Es que yo encuentro que técnicamente igual no es mala, man. Encuentro que los efectos del tiburón se ven reales. Quizás lo van a decir, esta weá, entonces, No, pero esta para mí weá es un técnico, tiburón. para mí lo técnico va más en realidad por el tema de guión, del Me tema de sorprende, me actuación. gustaría ver. Me gustaría. Esta weá, me gustaría comprarme el DVD, el VCD, el Blu-ray para ver el tema de cómo hacen las películas de estas películas. Cómo está estructurada la piscina, cómo está estructurada toda la weá, porque. Se veía grande, se ve muy espacioso, entonces me gustaría ver cómo hacen los efectos especiales para poner eso ahí, si realmente están en el agua, porque igual tenéis que hacer varias weas Sí. en el agua, igual es incómodo, entonces me gusta esa parte, me gustaría ver cómo se realiza. Así que vean esa película 47 metros bajo el mar, no sé cómo se llama esa wea. Ya, esa weá. Esa wea. Así que Tiburón en el veanla. cementerio subacuático con polvo submarino. Exacto, con un final bueno. Con un final bueno. Que pasa de todo en el final. No, la weá Así que que. buscarle nada más. Un poquito largo. Búsquelo. Se ve. Tiburones culiao cuático. Yo creo que. Antes que pasemos a tu película, yo quiero solamente decir que quizás ese polvo en suspensión afecta a tiburones. Y los vuelve ahí. Y los tiburones están medio duros. Están medio duros los tiburones. Que están medio duros. Ya, eso no va. Eso. Dale con tu película. ¿Qué viste tú? Ya, yo el 11 vi Pulso o Kairo se llama en su idioma original porque esta es japonesa. Ya. Película japonesa del 2001 que estuve viendo una lista, así como estaba viendo en Me Twitter un suena día. Pulso. ¿Ah? Yo caché que Pulso. cuando te diga de qué se trata, te vaya a cachar. Estuve viendo en Twitter así una lista de las películas de terror más como más icónicas de cada época. Y esta salió como en la época del 2000. Y esta película Pulse es como que marcó como un ritmo de películas de terror japonesas que empezaban a salir, como El Aro, The Grudge y esas así. Y esta es sobre una. Esta película está como muy del 2000, si esa es la wea. Porque se trata de que hay un cabro que está así buscando, conectándose por internet, aprendiendo ahí a usar internet, y le aparece un mensaje que le dice: ¿Quieres conocer fantasmas? Y dentro de la imagen de internet empieza a mostrarse como una webcam, y como que se ve un weón colgado, y como que se ve otro weón que como que se tiene una weá en la cabeza, así. Y de eso se trata la película, se trata de. La tengo para ver Ya. en mi Sí, lista, o sea, la vi tengo para que. ver en mi en Letterboxd. Sí, vi que la tenía ahí dentro de tu watchlist. Sí, ya cacho más o Y. menos de qué se trata. Sí. Ya, esta película, sé que parte con una. Con una. Unas personajes que van. Está hablando así con un chiquillo que está como medio depresivo. La amiga lo va a ver. Y de pronto el amigo le dice: Oye, voy y vuelvo. Y la galla, o sea, voy un ratito, voy a salir. La galla la llama. Y después la galla lo va a buscar y el gallo está se suicidó. ¡Está Casi suicidado! caes, casi caes. Se autosuicidó, se Se autosuicidó. autosuicidó, como dijo el facho culeado. Y, ¿sabéis qué? Puta, voy a ser súper honesto. Las películas de terror japonesas, como que nunca me enganchan completamente. De hecho, entre el aro gringo y el aro japonés prefiero la gringa. Soy medio kuma de gusto. ¿Y la atmósfera? La atmósfera no, tampoco. Es que la atmósfera japonesa es más, siempre es como más silenciosa, como más respetuosa con la muerte, por decirlo. En cambio la gringa como que es más espectáculo, como que busca más el espectáculo, como que busca más la grandilocuencia de cómo es el morir. En cambio el japonés como un poquito más como sobrio, quizá. Es una wea así. Al menos sí lo siento yo, y que por eso, como en las películas de terror japonesas, como que siempre siento yo que hay una weá que no me engancha completamente, como que me cuesta tener esa conexión completa. Los personajes también, cuando ocurren cosas terribles, aquí como que reaccionan, bueno, yo digo en general, en las japonesas, siento al menos por las que he visto, como que reaccionan muy fuerte, así como ¡ah! Y después al rato como que están más tranquilos, muy tranquilos. En cambio las gringas como que se quedan nerviosos. Y esa weá como que, no sé, me pasa eso aquí con las películas. Pero quizás estos weones expresan la weá en el ojo. Y tenemos un problema. leer la weá en el ojo. Sí, no sé. Sinceramente hay algo ahí que a mí completamente nunca me ha enganchado del terror japonés. Pero la historia, ¿sabes qué? Yo... lo único que sabía es lo que yo ya dije, que de lo que se trataba, de que era sobre la conexión de personas con fantasmas dentro de computadores. Yo a eso iba y no, que quiero verla de nuevo porque siento que me faltó lecturas de varias weas que pasan entre medio. Hay unas par de escenas que son muy creepy, así que me dejaron súper incómodo en cuanto a lo que es el terror. No la voy a ver solo. Es que no, o sea, es que no es una wea de que te va a asustar, sino que es una wea que te es que es como fuerte, en parte, porque el tema de que es la película. La película se basa sobre el tema de la soledad de esta gente, de la depresión, de los suicidios, de el sentimiento de estar cada vez más aislado del resto. Y por eso la película también se basa en la cuestión del internet, ¿po? De conectarse por internet sin, o sea, perdiendo ese contacto físico humano y empezando a tener ese contacto más con máquinas. Paréntesis, año 2001, esa wea. Año 2001, sí, por eso toda la wea usa Windows 95, o sea, Windows 98, como que tú veis esas cuestiones. Como que... navegando sí, en esa época. Por eso es como súper avanzada en esa idea. Yo aprendí a usar internet como 2003 más o menos. En 2001 pero... con Cuea yo estaba viendo, aprendiendo a bajar el video del profesor Rosa. Con Cuea, sí, no, con Cuea. Internet como la gente hasta como el 2005. Me conectaba en el digamos donde estudiaba o en la casa de algún amigo, ni siquiera. Sí. Y por eso sí que es bonito ver esa weá en esta película del internet cuando se empiezan a escuchar los sonidos de modem. La weá buena. Sí, por eso es bonito verla. Pero sabéis que el final, te juro que yo no me esperaba esa weá, para nada. Ya. No, nunca vi venir eso. Y de hecho me dejó para la cagada el final. No me. Mira, solo a ver si le chunté. Windows estaba pirata. Llega Bill Gates con ametralladoras. No, yo quedé para la cagada con el final y por eso la quiero ver de nuevo. Porque quiero fijarme en detalles que hayan llevado a ese final. Ah, ya, a ese nivel. Quiero ver si hay cosas que ya me están haciendo un foreshadowing, una predicción de lo que iba a pasar ahí. Porque te juro que yo no me esperé que iba a ser así. ¿Nunca he visto Shudders? Una película que es tailandesa de terror, parece. No me suena. Sí, es tailandesa. Ya, la voy a ver. Esa weá también es como palpico, porque al final es como... No, o sea, es como que todo el rato se va dando una constante. Ya. Y cuando descubrí al final por qué se va dando esa constante, es como... ¡Oh, conche tu madre! Pero cómo no la vi venir si todo el rato me la dijeron así. Ya, no he visto esa. Me la voy a ver. Me cuenta recién en el final. Ya, no, este no es que sea una revelación, sino que es hacia dónde llevan los eventos de toda la película. en este caso, por ejemplo, si yo te cuento, te spoileo de qué se trata ese final, es como spoilearte el final de Sexto Sentido. Si no le dije. Ya, aquí, a si te spoileo el final, no te spoileo la historia. Ah, para nada. Pero se siente mucho más bacán el verlo así. Ya, perfecto. Por el ambiente que te genera, sí, es una wea muy bacán. Por eso, yo quizás no le coloqué muchas estrellitas, le coloqué 3.5. Porque esta película tiene como 4, así en Letterboxd. 3.6. 3.6. Ah, ya entonces le puse como el promedio. La media, sí, la media nomás, pues, la media. Pero siento que está súper bien hecha y pese a los efectos que no usa mucho efecto bacán por la época y por el tipo de película, habían escenas que eran muy creepy, que lo encontré muy bacanes. Yeah. Así que Pulso Cairo del 2001, japonesa, no está en ningún sitio, me parece. No, así que la tuve que descargar. No, que hasta en algún lazo. Dale. Ya, oye, sí, antes de comenzar quiero decir que de la película de Drácula hasta El Hombre Invisible, lo que más encontré extraño de las películas es que no tenían música de fondo. Y es muy raro ver películas sin música de fondo, de verdad. Se siente mucho el vacío. Sentía que eso, había mucho vacío en las películas no tener música de fondo. Así que ahora no. Que la que viene ahora es mi segunda película preferida de esta de este pack. Y es La Novia de Frankenstein. Ya. Esa he escuchado que entre. Es que Frankenstein es buena, pero esta como que apela a más cosas todavía éticas y de Frankenstein probablemente tal, del amor y distintas cosas. En este, en la... Bueno, partamos que en Frankenstein moría Frankenstein. Bueno, no muere Frankenstein. No quería spoilear eso, no quería spoilear eso. Yeah. Ah, no, ¿qué me parece? Lo primero, ¿qué parece extraño? Que aparece Mary Shelley. Mary Shelley. Sí, ella aparece al principio. Aparece ella como un personaje al principio. ¿Qué hagan? Y los amigos le dicen, oye, pero ¿cómo tú escribiste Frankenstein? Le dicen, no sé si eran hermanos, amigos, que estaban ahí conversando con ella. Pero ¿cómo escribiste Frankenstein? Y el final que le diste y todo el tema. Y le dice, a ver, le dice, ¿y cómo saben ustedes qué es el final? Yo tengo como, te puedo seguir contando otra historia. Y ahí empieza a contarse como la segunda parte de ella. Y ahí ya nos vamos a la... La encontré genial. Para la época, esa wea, sí, dije, esta wea es rupturista, sí. Bueno, quizá sí, alguien es muy eso, meta. Sí, me gustó harto ese tema, esa parte. Ya, y ahí nos cuentan que Frankenstein, en el fondo, al incendiarse el molino donde le habían prendido fuego, cayó abajo de agua. Entonces el buen no murió. Y ahí alguien, alguien lo va, dice, no, este buen no murió. Y lo va a ver, y ahí Frankenstein vuelve de nuevo y empieza a matar huevones de nuevo a destajo. Luego de eso, el Henry Frankenstein ya está bien con la señora. Cambiaron la actriz también, eso hay que decirlo. Me di cuenta de eso. Cambiaron a la pareja de Henry Frankenstein. Yeah. Y la pareja de Frankenstein, de Henry Frankenstein, hermoso. Y llega otro como científico, que el weón había logrado crear vida por sí, de forma, o sea, a través de la semilla, dice. Me imagino yo cuál era la semilla, no quise saber dónde la obtuvo, pero me imaginé cuál era la semilla. Y ahí muestra que creó un rey, una reina, y todos son como chicos, como tamaño chico. Y esa fue la encontré raja, dije, la raja, dije, este chabulín colorado, año, también sacado de ahí. Y él dice que combinando los dos van a poder crear a otro ser, a una mujer. Eso es lo que querían crear. Ya el tema está en que para hacer eso necesitan a Frankenstein, y a Frankenstein ya la gente descubrió que estaba vivo, así que lo están cazando, todo ese tema. Hay una escena que es la raja, donde conoce a una persona que es no vidente, y esa persona no vidente toca música, y eso le gusta mucho a Frankenstein, y se hacen amigos. Y él le enseña a hablar, le enseña palabras y toda la cuestión, como no lo veía. Le enseña cosas en ese intertanto hasta que llegan los del pueblo y Vigo lo hacen cagar de nuevo, y lo echan de ahí, en el fondo él se arranca. Entonces de ahí él no quiere estar como solo, como que se da cuenta que no quiere estar solo y quiere estar con alguien igual a él, y de ahí se va dando el tema que los otros quieren O sea, sobre todo el científico que llegó, el que quiere crear vida, ¿cachai? Como que Frankenstein, el científico Frankenstein, no quiere el weón, ya como que no quiere saber más de la cuestión. Sí, pues yo ya. Como ya que cachó que la cagó. Cachó que la cagó, entonces no la quiere cagar dos veces. Pero al final, ya, al final, cuando se deciden a crear a esta chica. A la polola, a la waifu. A la polola de Frankenstein. Y ahí también se van dando las cosas éticas. Pero eso me gusta harto. Tan hartas cosas, la cosa ética, la cosa de que. No porque tú de fondo crees a alguien, ese alguien no necesariamente te va a obedecer, te va a amar, te va a querer, ¿cachai? Que son cosas que no vienen a adquiridas, ¿cachai? Son cosas que las vaya a ganar en la vida, ¿cachai? Te las vaya a ganar o... Ahí quedó el dios culiao que nos creó a nosotros para que lo adoráramos y ahí estamos nosotros, ahí diciendo dios culiao. Exacto. Entonces, de verdad, me gustó harto. Me gustó, tenía musiquita de fondo y eso, o sea, hacía falta en las otras películas. Y me gustó también el final. Siento que las películas que más me marcan son las que tienen como un final que no es tan de golpe. Ya. ¿Cachai? Me gustó también como. ¿Te gustan los epílogos? Sí, de verdad. Hasta ahora, en estos momentos, mi ranking debería ser El Hombre Invisible, La Novia de Frankenstein. Frankenstein, Drácula y la momia. Así voy hasta ahora. Creo que no debería cambiar tanto eso. Luego, el mismo día 12, vi The Wolfman, El Hombre Lobo, que es del año 41. Ya, más nueva. Oye, El Hombre Lobo, sé que me gustó la película. Sé que amo estas películas. Sé que de verdad que estas películas me gustaron mucho, así que yo creo que las voy a volver a ver. Espero volver a verlas de verdad, porque son de verdad obras de arte. Y acá aparece por primera vez es Lon Chaney, algo así se llama el actor, también otro actor famoso de películas de terror. También digamos, está Bela Lugosi, está Boris Karloff y está Lon Chaney, no sé quién es, pero dale. Esa parte, la primera parte podemos hacerla bien, las primeras tres letras bien, pero la segunda, el apellido es como que me complica. Y aquí tenemos, aprendí cosas del Hombre Lobo que no cachaba. Eso como que me gustó. Aquí la verdad actúa Bela Lugosi. Aquí en pero como qué cosa de terror. O sea, que estaba ligado al pentagrama. El pentagrama está ligado al hombre lobo. Y que cuando un hombre lobo, o sea, cuando un hombre lobo muerde a una persona y la transforma, digamos, en hombre lobo, está como que en el lugar donde lo muerde aparece un pentagrama. Y lo otro, que si tú ves el pentagrama en la mano de una persona, quiere decir que esa va a ser tu siguiente víctima. Mish, qué buena ese. Esa wea no la sabía. Es que eso no está en otras películas, por ejemplo, esa weá nunca la dijeron en El Hombre Lobo de Londres. Ahí nunca salió eso. Yo pensé que decir nunca en El Hombre Lobo del ¿cómo se llama este viejo que ya no hace película? No sé. Cállate, el viejo no hace película, está Sean Connery y tan caliente, weón, que ya no hacen película. Yo creo que no hacen película porque ya están muertos. el guasón del Tim Burton, ¿cómo se llama el actor? ¿Se olvidó? ¿El guasón de Tim Burton? ¿El actor? El Sean Connery. Ya, me acordé. Eso tampoco lo dicen en El Hombre Lobo de Jack Nicholson. Ah, ya. El que actúa con Michelle Pfeiffer. Es que por eso yo creo que son distintas mitologías, ¿no? Yo creo, pero me gustó eso porque dije que quiero leer sobre esa mitología. Como que eso me pasó mucho. Me pasó mucho también con que me interesó mucho leer sobre los actores. ¿Ya? Y ahí, pues, ya tenía libros. Por eso ahí te aprendiste bien el nombre. Chúpalo, weón, maricón. Si no voy a ser así, weón. Sí, weón. Lo voy a escuchar, weón. Voy a poner en Google el nombre. Lo voy a escuchar, después lo voy a decir. No. Ya. Y aquí la historia va de eso, va de que en ese pueblo el hijo del patrón. Llega el hijo del patrón y el weón, porque vivió toda su vida, digamos, hasta en ese momento en Estados Unidos, conoció el mundo, weón viajó y ahora llegó a conocer el negocio de su padre, el patrón del pueblo, y justo están colocando un telescopio, típica weá que no tiene en la casa, Está colocando el hombre un telescopio. ¿Y qué hace uno cuando tiene un telescopio? Mira para el cielo. Espiar a los vecinos. Y en esa que se pueden espiar a los vecinos, se topa con una chica muy guapa. Ya. Yeah. Y el este buen llega a la tienda donde trabaja, porque esta chica trabaja en una tienda antigüedad, y le dice. Se presenta, o sea, se presenta, pero no dice que es el hijo del patrón. Bueno, eso es importante. Bueno, dice que le dijo el patrón. Y le dice, yo soy adivino. Tú te colocaste unos aros. Pues empieza a jugar con una hueá de unos aros. Y la mina le dice, oye, pero ¿cómo sabía eso? No, si soy adivino. Ay, tus buenos son tus buenos míos. Mule. Sí. Y ahí el gallo le dice, como que, oye, podríamos salir y todo el tema. Y la galla le dice que no, que por la cuestión que si quiere comprar algo. Y al final la galla le dice, el gallo encuentra un bastón. Y le dice, ah, mira, justo un bastón con un hombre lobo. una hueá piola. Nunca lo esperé. Y ahí Juan compra ese bastón del hombre lobo. Y ya, justo le dice, ya, y mañana a las 8 voy a estar por acá. La mina le dice, no quiero salir contigo. Perfecto, le dice, a las 8 voy a estar acá. El guantero fue aquí. Dije, puta, en el 2020, compadre, esa weá te va a costar. Te van a rajar en Twitter. Verdad, no existe Twitter, así que se salvó. Y al otro día me gusta la postura de esa dama. La dama sale y empieza a mirar para todos lados. Este maricón no llegó. Dije, pero ¿dónde está la postura aquí? Dije yo, ¿dónde están los grupos feministas para que vean estas películas de la censura? Como el viento que se llevó, para que venga con un disclaimer ahí, que digo. Yeah. Y ahí el loco aparece y la calle le dice, ya, vamos a salir, pero vamos a ir con una amiga. Esta wea es como, vamos a salir, pero vamos a ir con mi hermano chico, cuando te mandan con el hermano chico, una wea así. Y ahí van al bosque y se toman con los gitanos. Y en eso, uno de los gitanos es Bela Lugosi. Y ahí se toma con un gitano y ellos se quedan conversando en el bosque mientras la amiga está con el gitano que le lee la mano. Y adivina qué pasa cuando le lee la manito. Le ve el pentagrama. Y ahí el gallo le dice, no, le dice Bela Lugosi, tenés que irte, ándate luego, no. Mañana te puedo ver la suerte y todo el tema, pero ahora no. Así que anda. Ya la adivina se va y de repente empieza a gritar. Y ahí se acerca el hijo del patrón y ve que está atacando la está atacando un lobo. Y este gallo le pega con el bastón. Después en ese intertanto, bueno, mata al lobo. Y después van a ver los policías quién es. Y al final era el gitano. Y después también llega la. Como que era el hijo de la gitana. Gitana, hijo, todo. El hijo, y le dice: no, es que tú mataste a mi hijo porque mi hijo era lobo, le dijo. Y porque tu bastón es de plata. ¡Oh! Dije yo: la plata, apareció la plata. Y el gallo, cuando atacó el hombre lobo lo mordió. Es el. Enojado, sí. Exacto. Parte, lo que más me gusta, igual, es la transformación. O sea, el buen transformado de hombre lobo de haber sido palpico andar con ese traje. Sí, sí. Pero me gusta la transformación, me gusta la película también. También siento que tiene un tema. Esta parte no tan, no sé si tan ético, sino que más que nada con un tema con la transformación, con el. También con el tema, hablan harto de la licantropía, con el tema de que tú pensáis que soy hombre lobo, ¿cachai? Que eso pasa que tú mentalmente pensáis que soy hombre lobo, pero no soy hombre lobo. Y también siento que quizás por un tema por las enfermedades mentales, siento que puede ir por ese lado también un poco la historia del hombre lobo en esta película. Me gustó harto también, la pasé bien, entretuve harto. Y quizá algunas situaciones en la película que no me gustaron, por ejemplo, no sé, la galla estaba comprometida y después se quería ir con el protagonista así como si nada, y eso dije, pero no sé, es como raro, como que lo conocí un día y el otro día estaba enamorada. Esa wea no se la compro, pero es una película del año 41, así que dije yo, deben ser los embates de la Segunda Guerra Mundial. O los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Ya, esa es una mierda. Una mierda inventada en estos momentos. Buena película. Le puse 4 estrellas. Chuta. Le puse 4 estrellas. Me gustó. Es que me gustó el hombre lobo como monstruo. Ya. Ese es el tema. Me gustó harto. Me llama la atención de que los hombres lobos en general ha costado sacar películas buenas, pese a que hay hartas de ellos que hayan quedado marcadas. Hay poca, porque, por ejemplo, esta la encuentro buena. Encuentro buena un hombre lobo en Londres. Sí, sí, la, el hombre la americano buena, en pero, Londres. Por ejemplo, The Howling, la encuentro muy mala, muy mala. La transformación puede ser buena, pero The Howling como película la encontré un bodrio, muy mala. Esa es la de los 80, ¿cierto? Sí, yo esperaba ahí una película así como buena de Hombre Lobo y yo la encontré muy fome como película de Hombre Lobo. Creo que esa película, un día, no sé si esa o alguna de sus continuaciones, cuando estábamos en Pichileu, estábamos viendo, justo estaban dando una de esas. Y había una escena de sexo y justo llegó una de mis primas menores. Y estaban gritando. Y mi prima dijo, la mataron. Y fue una wea tan tierna, una wea tan tierna, que nunca he olvidado eso. Y era una película así como de hombres lobos. Sí, yo creo que hace falta una película buena de hombres lobos. Sí, como renovar quizás el interés en hombres lobos. Porque si tú, aquí nuevamente las películas que más van a recordar, aparte bueno, de las antiguas, son El Hombre Lobo en Londres, Suelto en Londres, y The Howling. Y el de Mike J. Fox. Ah, bueno, sí, también el de Mike. ¿Cómo es? ¿Teen Wolf? Teen Wolf, sí, parece que es Teen Wolf. Una wea así, como Teen Wolf. Una wea. O también está la de Jack Nicholson, pero creo que esa no era tan buena. Nunca la dan en Best. Y ahí, bueno, ahí con Wolfman termino es el día 12. De ahí sí, como quedan 2 días más, así que ya estamos ahí cerca, llegando. Ya, yo al otro día continué con Evil Dead. Me puse al día con terminar esa saga. Sí, la nueva. Eso es como el 2013. Ah, no, chucha. Ups, fue ayer. La semana pasada hablé de todas las otras películas, la 1, 2 y 3, y ahora vi la nueva. Y voy a hablar cortito de esta porque ya he hablado harto, creo, de Evil Dead en general. Sí. Y esta, puta, sabéis que sinceramente, como efectos, como gore, como así lo terrorífico, tenía buena wea. Tenía muy buen maquillaje, tenía muy buenas escenas de gore en sí. Pero como película no es mala. Pero es tan como la uno que que no sentís nada nuevo. Salvo los 15 minutos finales, que puta que son buenos. Weón, sabes que si la película hubiera sido como los 15 minutos finales, si hubiera durado media hora menos, pero con más acentuado en los minutos finales, hubiera sido tan buena la película. Oye, esa weá de toda la escena final, me vi el making of de esa weá porque quedé para la cagada como era. Es buena, sí, sí. Yo estoy a punto de comprarme ese Blu-ray, man. Todas punto. Me lo van a lo descargué nomás. Es que no me pongo tan weón. No, pero eso fue cuando compré Blu-ray a Luca 500, que era el sin caja. Y me lo ganaste un amigo. Por eso sé que la película no es mala, es buena. O sea, para los que no han visto la Evil Dead original, es entrete. Incluso para los que la han visto, tiene hartos guiños de las antiguas, que entrete. Y lo otro que me gusta es que es terror, no es película de horror actual que te ponen su terror, pero como que tiene su espacio de respiro, sino que está todo el rato opresiva la weá. A mí me gusta la historia que hay, porque es distinta un poco. La historia por la que parte es distinto. Sí, es un poquito distinto también. Se reúnen los amigos en la cabaña. Sí, y te da un contexto que es como creíble de por qué se van a una cabaña tan aislada. Sí. Y es porque la protagonista, bueno, una de las protagonistas, porque hay varios protagonistas aquí, está la Guy y está el hermano. La protagonista está en rehabilitación por droga. Era una drogadicta. Así es que ya lo habían intentado desintoxicarla en otro lugar y la Guy se había arrancado. Así que por eso ahora se la traen como ya a los bosques, donde no se puede arrancar. Y bueno, tal como en la 1, están en esta cabaña aislada de todo y de pronto encuentran dentro de la cabaña un subterráneo, un sótano, y en ese sótano encuentran el libro El Necronomicon. Ay, esa escena es la raja igual. Sí, esa escena es la raja. Y nuevamente abren el Necronomicon, leen las palabras que están prohibidas y se desata la oscuridad dentro de la tierra. Se despierta eso del bosque. Y sabéis que los efectos son muy buenos. Los efectos de persecución de la cámara también lo usan, pero no les queda tan bacán. No, se ven muy modernos. Sí. Y se ven como más lentos, y esa es la wea. En cambio, en la anterior era como muy rápida la cámara como se movía. Aquí se ve como demasiado suavecito, en cambio en el otro era crudo el movimiento de la habilidad antigua. Pero por eso, todo el cómo va pasando la película tiene escenas muy buenas de gore, tiene escenas muy buenas de sangre y de cosas así. Pero el final, los 15 minutos finales son muy buenos, esa weá me dejó muy bien. Así que por eso recomiendo echarle un vistazo en realidad a Evil Dead, la nueva. A los que les gusta el terror como tal. Porque si quieren ver comedia, no tiene nada de comedia esto. No, bueno, especial para hombres y mujeres que les gusta el terror. Casi la acabo. Pero es que tampoco es una película de terror, si es que ya han visto las otras, que sea novedosa. Es terror gringo. Sí, es terror gringo y es psicológico. Y eso, no tiene como tanto terror psicológico, pero tiene varios guiños a las anteriores. Tiene su propia visión. Y sabes que sinceramente la escena de los 15 minutos finales es como ver el infierno en tierra. Y esa weá la encontré muy buena. Ah, y lo otro, tiene una escena con un TikTok cortonero, cortocartón, hermosa. Sí, hermosa. Sí, no, sí, son todas esas escenas que son muy buenas, sí. Además, con esa a mí me vendió la película, cuando vi el trailer. Esa escena culiada a mí me vendió la película del TikTok. No, y esa es una de las escenas buenas de terror que viene. O sea, de horror gráfico. Así que eso, yo igual la recomiendo para los que quieren ver un poquito más de sangrecita de las nuevas. Así que dale tú. Ya, yo el día 13 de octubre me dediqué a ver El Fantasma de la Ópera. Creo que va a ser una película que te va a gustar mucho, Bayu, porque es un musical. Es la única película en color que hay en este pack. Así que cuando la vi y estaba a color, fue como, oh, yo quería seguir viendo películas en blanco y negro. Sentí que había perdido la magia en ese sentido. El Fantasma de la Ópera, la historia es de uno de los músicos del teatro, de esta ópera. Está teniendo problemas con su reflejo, con su mano, y deciden, lo despiden. Entonces el tipo hace una compone como toda una obra musical y se la va a mostrar a una persona para venderla y ganar plata, y con esa plata él quiere como seguir pagándole los estudios a una cantante que a él le gusta, por lo que intuimos que a él le gusta. Y él le quiere seguir pagando como que quiere seguir pagándole los estudios de forma secreta. El tema es que llega y va a preguntar por la obra, y la obra como que dice, no, se la vamos a devolver, no la necesitamos, dígale que no estoy, que después se la devolvemos, ya, ¿no? Ya lo llamaremos, dice, sí, una cosa así. Y Juan dice, ah, quiero mi obra, y el Juan viene y le dice, ah, sáquela, ahí debe estar, en esos papeles. Y Juan la empiezan a buscar y no está la obra, y ahí el gallo puta, dice, pero ¿cómo la cuestión? Así como que se nota como que su cara es como esa cuestión, como, oh, la wea. Y de repente escucha que alguien está tocando su obra y está hablando un maestro, así como un dice, oye, no, esta cuestión está perfecta, este gallo le va a ir súper bien porque esta obra está muy buena. Le dice así como que, y el gallo le dice al viejo, oh, usted me quiere robar mi obra, tal, y lo empieza a ahorcar y lo mata. Eso me impresiona mucho en estas películas porque, digamos, es llegar, apretar el cuello a alguien y matarlo. Esa wea es impresionante. Parece que en los años 30, 40 tenía mucha fuerza en las manos. Y antes de arrancar, la galla, cuando ve que el otro había una galla ahí, y la galla toma como unos químicos, como una hueá con químico, y se lo tira en la cara así de una, fa, y igual se va gritando y gritando y arrancando y gritando. De ahí llega la policía y hace, no me acuerdo el nombre del personaje, Cloud Reigns. Cloud Reigns se volvió loco. Ya iban a buscar al Cloud Reigns para tomarlo detenido. Y el weón baja por la alcantarilla. Y ahí llega el... las catacumbas parisinas. Sí, las catacumbas parisinas. Y ahí llega de nuevo al teatro. Y el weón se roba la llave maestra. Y ahí empiezan a contar que anda un fantasma en el teatro y tal. Y aparte eso se va dando el musical, que de verdad el musical yo lo encontré espectacular. También me encontré ahí el tema, lo que me da mi impresión de estas películas, una es por la época, o los años, y cómo mover tanta gente que iba a ver la película, iba a ver el musical, digamos, en el teatro, como los buenos que hacían el musical. Imagino decir acción y empezar a grabar y que esté la gente mirando y que estén los buenos cantando y que todo se ve bien. De verdad que me impresiona lo bien que sale. Y ahí en fondo ya empieza el misterio del fantasma de la ópera, que nunca lo llaman como el fantasma de la ópera, sino que siempre como que hay un personaje que dice, oye, algo pasó, y ese personaje siempre como que hace como que se estira la barba y hace como unos gestos como diciendo fue el fantasma. Y así empiezan a pasar cosas porque todo empieza a envenena para matarla, pero sí envenena como que les dé un problema estomacal a la otra soprano, para que la que él apoyaba antes sea la soprano principal. Y aparte se va dando un tema entre que los dos protagonistas, sacando al fantasma de la ópera, hay dos protagonistas, uno es policía y el otro el tenor. Y ellos compiten también un poco por el amor de la protagonista, y como que ahí se suceden las cosas más como chistosas del fantasma de la ópera. A grandes rasgos esta es la película, ¿cachai? Me gusta esta película en el sentido, lo que me gusta es como todo lo que mueve en escena, porque mueve un teatro completo. Eso es como que me gusta caleta. Y me gusta también el final. También encuentro que es una de las películas que tiene un final que cierra bien. Yo creo que el tema que quizás no esperaba que fuera un musical, una hueá bien estúpida, porque se llama El Fantasma de la Ópera, pues huevo, no voy a tener ópera. O sea, si no tiene ópera la hueá no es buena. Yo como película de terror es como la que encuentro más, no me gusta tanto como película de terror, pero así todo es mucho mejor que La Momia. Encuentro que La Momia es como que la que tiene la historia más pobre y la que esperaba más. Yo de la momia esperaba algo más que de terror, quizás esperaba algo más como de aventura, como lo que pasa un poco con La Momia del 99. Pero en general tampoco son malas películas, o sea, todas estas películas están catalogadas mínimo con 3 estrellas para arriba en el Letterboxd. No, y además por algo quedaron marcando generaciones. Porque por algo pesan, o sea, por algo, sí, exacto, por algo pesan, o sea, todas estas peliculitas, estos carteles aquí pesan por algo. Sí. Entonces, a mí en general me llamó la atención que fuera color. Y de ahí dije, oye, todas estas películas antiguas dicen Technicolor. Así que me voy a poner a investigar por qué es Technicolor. Me imagino que debe haber tenido el monopolio para las películas a color. Porque se cuenta antiguamente mucho Technicolor y después ya dejó de desaparecer. Me imagino que ellos hayan tenido el monopolio. Buena música. Me gusta, a mí, o sea, me gustaba la ópera. Así que... y no era tanto, así que tampoco es porque te va a aburrir harto. No es como un musical. Es un musical, pero no es un musical. Yo lo siento que está ahí en el límite porque no cantan todo el rato, ¿caché? Y aparte aquí tiene una justificación porque es musical. Sí, en la otra wea no. Pues la otra wea, aquí cantan solamente en la obra. Aquí no están cantando cuando van en la calle, cuando están en la casa. Sí, bueno, cuando están en, que cuando esa están es la wea que más me incomoda a mí. Cuando están ensayando, sí. Oye, pero tú cuando viste La La Land... Es que por eso, al principio me era incómodo, pero después ya me empecé a vender por la historia. Soy como el hoyo. Sí. Así que El Fantasma de la Ópera también me gustó. No sé si... estoy como ahí, entre que si lo recomiendo o no lo recomiendo. No es de las que más me gustan de las que he hablado hasta ahora. Creo que tengo 4 que son como mi caballito de batalla, digamos, de las que más me agradan. Así que eso. Dale con la última tuya, yo. Me imagino. ¿O no? Ya, no, me quedan 2. Ah, bacán. No, me quedan 3. Ah, me queda bien. Esta y 2 más. Mira el Ultra Imposín. ¿Por qué? Vi una cada día, po. Ya, po. Yo hoy día viste una ya por el día de hoy día, el 15. por el 14. Ya, pues yo, esta era de mi 13, pues. Ahora de ahí voy a hablar. Ah, es que esta me sale aquí que yo la vi el 12. Ah, bien tramposo. Sí, en algún momento hubo alguna que me pasé. Ya, ya, dale. Querido. Ya, esta es Baskin. Baskin es una película turca. O sea, es que de hecho está, fue por un, esta la pillé por un hilo de Twitter que estaban preguntando qué películas de terror que no se, que sean extranjeras, ponía un gringo, que sean extranjeras recomiendan. Y un buen dijo Baskin, vean Baskin. Letterboxd, la página que es como parodia de Letterboxd la mencionó al tiro. ¿Cómo? La página que es parodia de Letterboxd en, hay una página parodia de Letterboxd en Twitter, un tweet. Ah, y ahí ya. Esa, y ese... La tengo también en mi lista de películas. Sí. Que tengo para ver. Ya, pues. Y me puse a ver esta weá, hay que descargarla. Y me gustó. Sé que es buena. Partió un poquito como que al principio me costó un poco enganchar por cómo parte. Parte con un grupo de pacos que está en una casa como contando esas historias, como que están hablando de sus cosas de pacos y como de sus cosas de historias y bueno, salen a patrullar y en el patrullaje les dicen, oye, tienen que ir a tal sector que se reportó que hay, se están solicitando dos refuerzos, así que el grupo de pacos parte para allá, que queda como a la loma la chucha, queda como en medio del campo, es como camino a Requinoa y yeah. Como por Panquehue. y este grupo de pacos como que tiene un accidente, como que hay, como que atropellan un hueón, ya, y tienen como un accidente, como que van al río y mientras salen del río, al salir del río unos hueones ven como un grupo de indigentes que están ahí como tomándose un, comiendo sapitos ahí a la orilla del río al fuego. Y estos gallos le dicen, si cachan dónde estamos, dónde que ellos cayeron, y esos gallos le dicen, sí, están en ese lugar. Y es donde ellos tenían que ir a ver el, a cubrir esa cuestión. Y le dicen que hay una casona que es donde se vieron otras personas y tienen que ir para allá. Ya, pues, parten los pacos para allá a pie, porque el furgón donde iban ya quedó para la caga. Y llegan a una casona abandonada. Y está la patrulla afuera, está vacía. Y ahí, esto ya es como media hora de la película más o menos, 20 yeah. minutos, media hora, que ya han ido pasando cosas antes, pero que no son tan importantes, porque desde que empieza la casona en adelante empieza a ser película brígida. Ya. Yeah. En serio. Bueno, no es como una película brígida en cuanto a cómo son las cosas quizás, pero yo la encontré perturbadora la wea en algunas escenas. La sentía muy Silent Hill, pero Silent Hill la 2. Como yeah. tirando entre la 2 y la 3. ¿Del juego estamos hablando aquí, cierto? Sí, del juego. Yeah. Aparte que este tipo de terror a mí de verdad que me es de los que me que siento que pueden ser reales. Cuando hay involucrado, lo voy al tiro a mencionar al tiro, de cuando hay involucrado grupos que son cagados de la cabeza. Ya, yeah, wow. Y los efectos especiales que tiene, los efectos de sangre, de esa weá, aquí son buenos los efectos, son incómodos, son perturbadores en alguna parte. La historia es como lineal, como ya lo conté, como que parte desde ahí, y van avanzando, llegan hasta esta casona, pasan las cosas. Pero pese a ese orden que va llevando, empieza a quebrarse esta cuestión, esta historia, este lineamiento. Empiezan a ver cosas como que te dejan medio descolocado de qué wea está pasando. Y eso tiene su explicación. No sé si tendrá su mitología turca dentro de esto, no sé si tendrá algo dentro de la cultura más de Medio Oriente en el por qué ocurren esas cosas dentro de este quiebre de temporal de cómo te presentan la historia aquí, pero lo vais entendiendo y eso va jugando un rol más adelante de cómo ellos van adentrándose en esa locura de casa en la que se metieron ahí. Pues eso, me gustó. O sea, es que, y el villano de aquí es brígido. O sea, es que no, me gustó mucho también cómo es. Esa película está basada en un cortometraje. Sí, está basada en un cortometraje. Bueno, en 2013 estaba leyendo recién. Sí, y me gustó harto. O sea, es que en 3 estrellitas quizás no es muy alto porque por el tema de que la encontré con un poquito... ¿Lenta al principio? Sí, la parte del principio, a algunos, según leí en los reviews, les gustó. A mí lo encontré que era para sentar los personajes, que cuál era la personalidad de cada uno, esas cuestiones. También como para sentarte el mood, así como de que vaya a ver una película de horror, que media paranormal quizás, pero que va a tener un poquito de todo. Pero a mí me entretuvo harto. Encuentro que es súper buena buena opción para todo lo que hay actualmente. Y el villano, weón. Lo sigo pensando. Así que, por eso. Es una película turca, Baskin, del 2015. Así que, de hecho, le voy a subir media estrellita porque me dejó buenos recuerdos. Ya, voy yo. Última película mía, última película de la noche, del 14, o sea, de ayer, digamos, de la fecha que estamos grabando, y es La Criatura de la Laguna Negra, o El Monstruo de la Laguna Negra, no La Criatura, porque te crean. Es del año 54, así que aquí no pasamos harto años para adelante, pero en blanco y negro. Ah, y lo mejor que está hecho está en 3D. Pero no la puedo ver en 3D porque mi tele no tiene para 3D. Pero mi Blu-ray sí, pero mi tele no. Tiene 3D también, pero sí que la tuve que ver en 2D. Esta película nos cuenta la historia de un científico que va al Amazonas y encuentra como una mano de una criatura. Y te empiezan a contar la historia de cómo nació, que el universo nació del Big Bang, que la Tierra se enfrió y que había especies que estaban en el agua y que después pasaban a la Tierra, toda la cuestión, y como que nacen esa introducción culia. Y luego de eso aparecen estos científicos, estos científicos que están investigando esto, encuentran esta como mano, que era la mano de la criatura, digamos, ya caché el tiro esa wea, pero la mano, y ahí todo vuelve, digamos, como a Estados Unidos. Imagino, no, parece que como vuelve a otra área de Brasil por la bandera que vi, y le dice, porque están como están en el Amazonas, entonces le dice, es el que necesitamos presupuesto para seguir investigando. Y hay un guan completa y dice, ya, yo pongo las lucas, todo el tema, vamos a investigar. Y ahí están como 8 días los guanes sacando tierra y no encuentran nada. Y hay uno de los, el protagonista le dice, vamos a ver el río abajo, puede que los sedimentos se hayan ido por el río y lleguen a tal lado. Pero bueno, este weón tenía un ojo para encontrar a esa weón, no sé, en el Amazonas, pues weón, ya. La weón es que hacen los primeros, muestran las primeras veces a la criatura, muestran como la mano nomás, porque la criatura está como saliendo del agua y como que le va a agarrar el pie a la galla, y después de eso, como que la galla camina y no le alcanza a agarrar el pie. Eso es como que se van en los primeros cameos. Y de ahí me sorprenden mucho también las escenas de buceo. Hace muchas escenas de buceo en la piscina. No, ahí yo creo que era una laguna propiamente tal. Porque se veía muchas veces el fondo y todo el fondo. En ese intertanto descubren que sí, que en el fondo en los sedimentos estaba la información que ellos necesitan. Y, seco el weón. ¿Cómo? Seco el weón. No, la cagó el weón justo. No, bueno, ahí lo felicita. Después de eso, en un punto que no me acuerdo bien, se toman con la criatura. Es como que el weón con plata quiere puro tener a la criatura. El weón la quiere matar. Tiene una weá que. No sé si es como ecológica esta weá película. Para eso, si le veo a alguno que trata de buscarle una visión, aunque sea la peor película del mundo, como madre de mierda película chilena, si trata de buscarle algún sentido a la wea, alguna se la encuentra como en esta película, otras como esa mierda película, no. Ya. El tema está en que me sorprende que llegamos a invadir, digamos, esta laguna y queremos matar al tiro a ese monstruo. Como bueno, somos como el hoyo, como especie. Esa es la weá que más me da rabia, así como el hoyo como especie. No hemos aprendido nada de las otras películas para atrás. O sea, generalmente la gente inocente, si te convertís en monstruo, estáis cagados. Vaya a morir, vaya a morir, vaya a morir siempre. X-Men lo dijo primero. No creo, porque esta película antes que X-Men, bueno, ¿no? Que es como vender que haya mulear a la Kong? Gente, weón. Bueno, ¿King Kong? King Kong, no, es verdad, sí. Y se basa menos, en el fondo se basa en eso. Eso es como la historia de lo bueno. Es bueno, es que como capturar el monstruo. El monstruo tiene mucha fuerza. Y el monstruo tiene mucha fuerza. Lo sorprende como que mata. También ahorca así como si nada. Ahorca el tiro a la gente como si nada. La mata al tiro. O quizás la gente en 1920 era más frágil. También, 1950. Ahora era 1950. Ah, ya. Siendo fuerte lo bueno. Mira, una cosa importante que dice acá la Wikipedia, pero que yo también la noté, y después te la explican en alguno de los cortometrajes, que o sea, el material extra que tiene este Blu-ray, es que esta película influyó mucho a Steven Spielberg, y las grabaciones debajo del agua, hacia cuando la van nadando la mina al principio de la película, son calcadas a esta película. Son calcadas. ¿Las de Tiburón? Sí, a Tiburón. O sea, sí, perdón, lo había hecho Tiburón, sí. Son calcadas, las de Tiburón son calcadas esta película, de verdad. Pero ahí entonces más un tributo, yo creo. Sí, más que copia. Sí, porque dice que a Steven Spielberg le influyó mucho esta película. Yo creo que una de las cosas que a mí más me sorprende es el manejo de buceo de los buenos. O sea, los buenos pasan, tienen muchas escenas buceando, y también me sorprende, y me lo pregunté varias veces, cómo lo hizo el monstruo para estar debajo del agua con ese traje. Ese weón para estar debajo del agua con ese traje. A puro pulmón, yo creo. ¿Ah? A puro pulmón, yo creo. Como que no creo que hayan tenido mucho equipamiento de buceo. No se ve el tanque, bro, la cagó. No, me gustaría no seguir viendo todo eso de documental. O sea, todo ese material extra, porque está en inglés como el hoyo, entonces solo veo imágenes y veo gente que mueve los labios y hace unos sonidos raros que no entiendo. Entonces eso como que faltaron los subtítulos. Bueno, pero entiendo, porque esta weá es... normalmente cuando compro en Amazon, compro que la weá por lo menos tenga subtítulos en español las películas, pero cuando tú compras, por ejemplo, ese material que es es hecho para Latinoamérica, normalmente los DVD traían subtitulado todo, o sea, los que eran para Latinoamérica. Me gustó harto la película, ¿sabes? Me gustó harto esa cuestión del tema como ecológico, el tema de cómo los humanos llegamos a puro cagarla, ¿no? Llegamos a destruir la ambición de este weón, que lo único que la ambición de querer en el fondo tener este trofeo para que el mundo lo reconozca, ¿cachai? Y en vez de priorizar que el monstruo estaba matando ya gente. Entonces es bien parecida a King Kong en ese sentido. Sí, incluso mira, hablando de King Kong, en España se llamó La Mujer y el Monstruo. Igual eso también. Se llamó La Mujer y el Monstruo, porque también, sí, porque nunca saben traducir la wea. Sí, pero no seamos así. Nosotros también tenemos películas como El Hoyo, esa traducida. Aquí pasa termino que... Así que con esto termino y voy a hacer mi lista de las 8 películas. Voy a hacer de la mejor a la peor. El Hombre Invisible para mí es la mejor. El Hombre Invisible para mí es la mejor. Luego yo diría que El Hombre Lobo. Es que me gustó caliente El Hombre Lobo. Luego tiraría La Novia de Frankenstein. La Criatura de la Laguna. Tiraría Drácula en español. Drácula en inglés. El Fantasma de la Ópera, Drácula en inglés. Y por último, La Momia. Sí, es que no me marcó tanto el Drácula. Me marcó más el Drácula en español y su murciélago. Impresionante. El murciélago. A mí me quedan dos películas. Sí, dale nomás, te escucho. Le doy con las dos, ¿cierto? Sí, yo no tengo más. Mira, eso lo tengo que inventar. Mira, sé que las dos películas que me quedan no quiero spoilear mucho de ellas dos. Por distintas razones. Es que hay una que no podéis spoilear porque si no te cagáis la película completa, porque la weá es más rara que la chucha. Sí, ya te caché. ¿Cuál de las dos tú estás diciendo? Nómbrala, yo digo esa es. Porque una que vi. Que una del 77. Sí. Esa es la que estoy dejando para el último. Esa es la que te estoy diciendo. Porque primero voy a hablar de Ghostland, o Incidente en Ghostland, también se llama en inglés. Oye, pero Ghostland es como del 2016. 2018. Chucha, ando mal con el hoyo. Sí. Con el hoyo. Con los años, perdón. Sí, yo nunca he visto películas que, como tú dices la otra vez, de estas del cine francés ultraviolento. No, creo que no había visto ninguna. ¿Y esta es del ultraviolento? Porque esta es del mismo weón que hizo Mártires. Ya, yo, ¿sabéis que sinceramente esta película la fui a ver sin saber nada? Y una weá, yo no... Yo sabía de que esta película tenía buena nota, vi que estaba disponible en Amazon. Sí, y por eso fui sin saber de qué se trataba la weá. Y recomiendo ir a verla sin saber de qué se trata la weá si quieren ver una película de terror que sea crudo, que sea incómodo de ver, que te deje mal viéndola, que te sintáis... La tengo en mi wild. Sí, que te sintáis incómodo y que te sintáis con esa amenaza por estar viendo a los protagonistas amenazados. No sé si decir de qué se trata. Porque, bueno, parte de la película con que una mamá con sus dos hijas heredan la casa de una tía. Y típico, casa que queda a la loma la chucha y que es una casona gigante, antigua. Ah, ya caché, ya. Ahora me acordé cuál es la historia de esta película. Sí, no, y por eso no quiero decir de qué se trata bien. Ya, sí, mejor, sí, ya trata de darle un esquema así que podía. Sí, por eso llegan a esta casa que es una casa antigua, llena de muñecas antiguas, weas en las paredes, de cacho. Es como muy casa creepy. Y mientras van camino hacia allá, además se topan con estos camiones creepy, así como camión de heladero, de dulces que va por la carretera, y como que estos weones del camión como que los quedan mirando, pero siguen de largo. Y llegan a la casa y la relación... A los Jeepers Creepers, sí, a los Jeepers Creepers. Llegan a esta casa, se empiezan a instalar, primera noche, y ahí comienza lo malo. Primera noche al tiro. Es una película súper incómoda de ver, pero es de adrede esa incomodidad. Tiene un giro que, ¿sabes? Que te juro que no me lo vi venir, y que yo al principio cuando la iba viendo, cuando fui viendo los primeros 15 minutos son brutales. A mí me dejaron muy mal los primeros 15 minutos. Después viene como un trocito, que un arco también, que ahí ya como que... Habían hoyos de guión que me incomodaban, así como que eran clichés que no me gustaban. Esa wea lo sentía como muy, muy hecho a la mala, o sea, a la rápida, y como que ya yo le estaba bajando la nota a la película. Pero después te explican por qué. Y esa wea me gustó mucho, me redondeó la película. La nota de esta película no es buena, quizás así como tan buena, es como un 3, una wea así. Pero yo le puse 4. Lo puse 4 porque yo encontré que eso, el que te explican por qué, el cómo me llevaron hacia ese giro y yo no me fijé. Yo ahí fui completamente. Está entregado a la experiencia de la película, por decirlo, así que no caché esa wea. Pero te dan los detalles, y ahí tú caché, puta, era obvio que iba a pasar esa wea. Era obvio que tenía que ser así. Y. Incluso tiene como dentro de esa oscuridad tiene sus weas que son como basadas en fábulas, así, no sé, me gustó harto eso también. Lo malo que sí iba a encontrar la película es que siento que abusa de los saltos de terror, los scare jump. Siento que abusa, siendo que no era necesario. Como que esas weas, como que, puta, a mí me quebraban el ritmo de que podía haber tenido la película, como que ¿para qué? Era innecesaria esa wea. De hecho, como que yo sabía, ya, aquí se vio esa wea, y pasaba eso. Por eso lo descaré yo. Lo encontré súper molesto, de hecho, para este tipo de película. Y tampoco me gustó mucho el tema de cómo tratan a los villanos. Lo encontré súper cliché y estigmatizador. Pero no sé, es que lo encontré así. Era pudo, inmigrante. Es que es una wea así, es una wea bien parecida a eso. no es tan así como inmigrante, porque ahí ustedes van a cachar que la película es como media paranormal en cómo se presenta todo. Además que el nombre es como paranormal. Ghostland, sí, Tierra Fantasma. Por eso, siento que esas cosas como que le restan valor a lo que tenía la película, a lo que tiene la película. Pues eso, la encontré súper buena. La vi en Amazon. Y de todas las que he visto este mes, es la que más me angustió. Así que. Ve Mártires. Sí, la quiero ver. Quiero ver Mártires. Ve Mártires y ve Al Interior. Pero al interior son como 1:10. Es súper corta. Esa hueá es súper corta. Y también es palpico. Esa hueá es palpico también. Y ve Mártires. O sea, que de verdad, Mártires es como una hueá que me marcó caleta. Voy a ver Mártires. Me gustó harto este director. Como me vendió la poma. Ya, pues. Y la última que vi, que esta la vi ayer, es House. O Hausu. Es japonesa, de 1977. Y también voy a ser honesto con esta. O sea, es que los primeros 25 minutos casi 30 minutos, la película dura como hora y media. No sé. A ver, deja revisar el tiro cuánto dura la hora. Porque no es tan larga la película. Ya, pero pregunta. O sea, 88 minutos dura. ¿Es tan rancia como dice? Rancia no. O sea, rancia, digamos que es mejor dicho, ¿es tan rara como dice? Es rara, sí. Es ya, rara. Pero. Por eso, los primeros 25 minutos son demasiado hippie experimental, de que están probando efectos en las películas y que se siente muy caricatura, se siente muy incómoda de ver, incómoda no por terror, sino porque es demasiado, no sé, como ahueonada la película. Es como muy japonesa de monito, pero en persona. Pues yo de verdad, los primeros minutos me aburrí, de hecho, estuve como media hora esperando que pasara algo que me interesara. Yo ya ahí ya estaba dando por perdida la película. Como que me está incomodando el cómo te presentan todo. Pero de pronto, cuando ya empieza a avanzar la historia, igual al principio pasan cosas que son importantes para la historia en cuanto a sentarte lo que va a ser en sí y el por qué pasan ciertas cosas, ¿ya? Pero nada importante, así como que si te perdí eso, no, si no estáis prestando atención, va a ser vital para nada. Pero llega un punto en que la película te cuenta que van a la casa de una tía de una de las protagonistas para hacer como un paseo de curso, unas chiquillas. ¿Qué tienen? Y esta parte te muestran como un flashback. Yo esta fue la parte en que la verdad enganché. Empecé recién como a sentirme a gusto con la película. Y en ese flashback, como te lo presentan, es bacán. Ahí ya me empezó a gustar la película por la propuesta que tenía. Porque el flashback te lo va contando la chiquilla, así como ella está contándoselo a su amiga mientras van en el tren viajando hacia la casa. Y te lo muestran en pantalla, pues así te muestran como película antigua de que antiguamente ahí vivía una tía, o sea, una señora que, la abuela, que esperó a su marido, que fue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial y que nunca volvió. Te cuentan todo eso. Pero mientras te lo van contando, las mismas actrices y los personajes van diciendo: "Oh, mira, él era tan guapo", como que ellas también van viendo el flashback. Esa weá la encontré muy bacán, me gustó harto. Como que yo dije: "Ah, qué bacán, está entrete este detalle". Y cuando llegan a la casa, ya empieza a sentirse como que hay terror en la película. No un terror así como brígido, para nada, no es como una cuestión que te mantenga asustado. No, para nada, no es un terror así. Es un terror casi como de hueveo. Pero a medida que la película ya están instaladas en la casa y empiezan a pasar cosas que también son un poquito cliché, un poquito extraño, un poquito setentera, como la, porque hay una chiquilla que es como, se llama Kung Fu y es buena para el Kung Fu. Hay una chiquilla que se llama Prof, que es como la más mateada del curso, que es como de la ética, que como que trata de dar las explicaciones, que es como prof de profesora. Hay una que se llama Mac, que es buena para comer. Está otra que se llama Melody, que es buena para tocar piano, para hacer música. Y hay otra que se llama Fantasy, que es buena para imaginar cosas. Y está la Gorgeous, la preciosa, que es como que está siempre tratando de producirse, se está maquillando y eso. Ya, bueno, la cosa es que hay otra más que no me acuerdo bien cómo se llaman las otras chiquillas, porque eso es como el grupo completo. A ver, deja revisar al tiro cómo se llama la última chiquilla, que en realidad no importa. Sweet, esa es la última. Ya. La wea es que te presentan que a la tía que vive aquí en esta casa, que yeah, hasta ahora estas cabras chicas van acompañadas de un gatito blanco que se encuentran, y este gato blanco como que tiene harta preferencia de estar con la vieja también. Y ahí empiezan a pasar las cosas raras dentro de la película. Empiezan a cada vez a haber más más weas que son como medias extrañas, como candelabros que caen, que cada vez se van volviendo cosas más piteadas, más locas, más extrañas y que como caótica, es como desordenada la película, es como muy ilógica, pero que dentro de toda su locura, tú como que, al menos yo, a mí me compró esta película, me compró harto, porque la vi junto con otras amigas que después la comentamos y a ellas no les gustó, la encontraron fome, la encontraron bonita quizás por los efectos alguna, pero la encontraron fome, pero a mí me gustó porque esa weá que el susto que me metió en la película, que al menos a mí me compró, fue esa weá de que todo era muy raro, muy lógico, muy extraño, y que aún así estaba pasando, no se entendía, pero tú le dabas y no vas con la weá, era como una pesadilla cabro chico, tal cual. Ay. Que tú en las pesadillas cabro chico vas a un auto y se come una persona y el auto te persigue por dentro de la casa, weas que no pueden pasar, pero están pasando, no podís despertar, te dan miedo, pero tú tratáis de pelear contra las cuestiones. Por eso es como tiene esa magia de una pesadilla de cabro chico, la lograron imponer en una película. Eso, wea, fue lo que me gustó. Y también me gustó que te da esa sensación de que todo está llevándose a la locura dentro de esta casa, y que tú cacháis de que no es una locura de cada cabra por separado, sino que es una locura, un mundo caótico, es un mundo loco. Tiene imágenes de terror que se ven súper audateadas, se ven súper viejas dentro de esta película, porque es del 77, porque es de factoría japonesa, que quizá en otros países habrían sino cine con más plata, Hollywood, se hubiesen logrado más unos efectos más mejor logrado, y que actualmente se podría hacer, y que de hecho son weas que se usan ahora. De hecho, It, la nueva, siento que una wea se la calcó a esta. Y en la de It, la nueva, resulta muy bacana. Yo, para mí, es una de mis escenas favoritas de esa película. Y aquí también pasa, y yo encuentro que aquí también funciona. Si eso es la wea. Hay efectos, por ejemplo, una escena donde voy a spoilear esa parte, pero no voy a spoilear en qué parte pasa y ni cómo pasa, pero hay una parte que un personaje como que va desvaneciéndose, y me vi un poquito del cómo hicieron el efecto así del making of, y salía que la galla la están sosteniendo agarrada en una cuerda y le iban tirando pintura para que fuera quedando como croma. Sí, por eso tiene mucho, es un confeti de efectos especiales esta wea, de efectos especiales, o sea, de esos tiempos. Yo he escuchado hablar mucho de esta película este último tiempo. Sí, yo por sigo eso. Sigo varios canales de youtubers de que hablan sobre terror en particular, ya, que estaba empezando a seguir hace unos par de meses, ya, y estaba saliendo en canales de ranking que han hecho este último tiempo. Es que sabes que hay harta idea aquí, hay un terror que de verdad encuentro que se ha logrado muy pocas veces. Lo consigue, encuentro quizá el Freddy Krueger con su wea de terror que es de las pesadillas. Que aquí pasa también, pero es distinto, porque en Freddy Krueger hay un sentido de amenaza de morir asesinado por alguien. Sí. por decirlo de una manera. En cambio aquí es como el miedo de la weá que está pasando, más que de una cosa concreta, sino que es la locura general y que cada cosa, cada persona va teniendo su castigo, por decirlo de una manera, su muerte en base a su terror, en base a lo que son su principal característica. No estoy spoileando con eso, en serio. Porque uno ya cacha que esta película se trata de que va cada vez llevándose a dentro de esta casa de locura, que va pasando más cosas. Por eso, la película es hueona, es absurda, tiene cosas que no son terror como tal, pero como te la venden funciona bien. Tiene una escena que a mí me resultó súper efectiva en cuanto a... y que ni siquiera es como importante en terror ahí, pero puta, no quiero spoilear esa weá, pero es una escena que, aquí te la voy a contar, que es la primera vez que muestran como cómo decirlo sin spoiler. Ya, te voy a decir con una cuestión que tiene que ver con la vieja y el refrigerador, y justo la escena que viene precisa después de eso con respecto a la vieja. Cuando veáis esa escena de la vieja, el refrigerador y lo que viene después, yo creo que vaya, te vas a acordar de mí. Ok, no sé si la tengo ahí. Yo creo que espero verla este año. Ya, porque a mí me gustó harto. 4 estrellitas le puse y le puse un corazoncito. No le puse más estrellas porque la verdad es que igual el principio me aburrió mucho. Como que yo ya estaba así como tirándole la estrella y de película culia vieja. Por eso, el principio a mí me aburrió mucho y hay que tener su paciencia para llegar a la parte que es la buena de la película. Por eso no sé si recomendarla como tal así a todos aquí, pero si quieren ver algo distinto, algo con paciencia, House es buena. Ahí van a cachar que esta weá es como su que sentó inspiración a hartas después, a hartas películas después. Así que eso, House del 77, japonesa. Esta tampoco está en ninguna página, así que hay que descargarla. Como siempre. Sí. Nuestra triste historia de tener que conseguirnos películas de esa forma. Bueno, con esto estamos ya llegando al final de este bello capítulo de 1 hora y 10 minutos. Casi 2 horas y media. Yo no, antes de despedirme de decirle, vean películas en blanco y negro, vean películas antiguas, porque de verdad que ahí están los inicios de esta weá que nos gusta, que es el cine, y de verdad que no, se están perdiendo de weas buenas, de weas entretenidas, de weas bonitas. Sí, a mí con todo lo que hemos estado viendo y viendo películas antiguas, se siente caleta que el terror como tal tiene esa gracia de que no se pierde el efecto con los años. Comparado a películas que son ya, por ejemplo, de guerra, que algunas sí se sienten mal el paso del tiempo, o películas de amor que también se sienten mal el paso del tiempo, quizás, o algunos dramas, porque van cambiando las culturas, pero en cambio el terror como que siempre mantiene el mismo origen seminal, casi el origen intestinal, sí, de la wea. Lo que puede pasar con muchas películas, por ejemplo, con estas películas más que yo he estado viendo, más antiguas, quizás no te da miedo. No te da el miedo, pero lo que voy pensando cuando las voy viendo, digo, ¿qué habrá pensado la gente? Realmente yo creo que la gente en esa época se tiene que haber, no sé, vieron a Frankenstein aparecer, vivió Frankenstein, y es como, ¡oh, weón, está vivo! Así como me lo imaginaba yo. O cuando vieron por primera vez sacarse la ropa al hombre invisible, y es como, ¡oh, esta weá es posible! Así que, ¿qué clase de brujería esta? Eso sí. Sí, no, por eso el terror es bonito, así que vean terror. No, eso, yo lo otro que este último, ya, ¿cuánto llamo? 2 semanas, la he sentido provechosa, cagarse. Sí. Sentido que, oh, bacán que haya visto estas películas, que no haya dejado pasar más tiempo para verlas. Así que, yo, mira, esta semana está medio desordenado, así que no creo que vea ningún pack, ningún tipo de película, pero espero ya, voy a ver cosas más sueltas. más modernas quizás, entre eso y documentales. Voy a ver documentales también de películas de terror y basado en el cine de terror, y a ver si me veo la última semana de octubre el collection de Chucky que tengo. Ahí tengo Chucky, tengo las 7 películas que me, bueno, no queda, faltan de ver porque he visto 4 de estas 7. Esto está la novia de Chucky, pero me faltan las últimas 3. La semilla, el culto y la nueva Chucky. Y la maldición. Ah, la maldición. Sí, y pero igual quiero Chucky 2, quiero verla en Blu-ray. Es hermosa, bueno. Esa la va a ver, es hermosa, así que espero verla con la Maiga, esa es la idea, quiero que la Maiga me acompañe a ver Chucky. Así que eso. Por mi parte no me queda más que despedirme, decirles que se cuide la manito, la mascarilla siempre puesta, y lo estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. No. Si Satán quiere. Ya, yo también me despido, un saludo a todos los que nos escuchan, que son poquitos pero son locos. Sí, a todos los que nos escuchan aquí, nuestro un abrazo virtual para todos, nos estamos viendo. Y con distancia, igual. Sí, ahora, no hay que arriesgarse. Y solo les digo, no revivan gente, no busquen cadáver en cementerio para revivir personas, no hagan fórmulas para hacerse invisibles, por favor, las cosas salen mal, evitemos matar gente en octubre. No vayan a mansiones encantadas, tampoco vayan a mansiones a la Loma de la Chucha donde hay una patrulla policial afuera, porque está la wea que pasan weas dentro. Che, no se cambien de casa también, no se vayan a la casa de la tía, no ese tipo de cosas, por favor, se los pedimos, no vayan a una laguna, menos si dice Laguna Negra, no, a esa wea no se acerca. Por favor, no se acerque. Así que eso. Ya, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao.